Claro, os iba a decir que las personas que estamos en el Telegram, pues ya sabéis que de asamblea en asamblea hay una, vamos rotando las personas que moderan. Entonces, para esta asamblea me voy a encargar yo de la moderación y ya en la próxima, lo dije en el Telegram, parece que no veo ninguna oposición. Y ya para en esta misma asamblea, yo creo que tenemos que definir, cuando llegue el momento, en el punto que está reservado para eso, la manera en que van a ser estas rotaciones. Ahora ya de momento, como estamos empezando, pues las personas voluntarias que se vayan ofreciendo, pues que lo hagan. Entonces, después de eso, sobre la aplicación, deciros que hay muchos micrófonos abiertos. Pedimos a todos y a todas que mientras no se esté hablando, se tenga el micrófono cerrado. De esa manera se oye mucho mejor y no hay interferencias. Y las cámaras también cerradas. Solamente cuando una persona vaya a hablar, en el caso de que quiera conectar su cámara para que se la vea, pues pone la cámara, pero solamente cuando esté hablando, porque ocurre lo mismo. A partir de ya que somos un número importante de personas, de 30 para arriba, tener las cámaras quita muchos recursos a los servidores de la aplicación. Entonces se oye mucho peor, empiezan a darse fallos, hay gente que no lo oye, en fin, da muchos problemas. Eso es una razón. Y otra razón es que el vídeo gasta muchísimos datos. Las personas que utilicéis wifi o tengáis una tarifa plana, pues no tenéis ningún problema. Pero las personas que tengamos, yo por ejemplo, que tengo datos con el móvil, con mi tarifa de móvil, tengo un número limitado de datos, y entonces es que gasta muchísimo, muchísimo. Tanto que en fin, que ya la tarifa no me va a llegar con todas estas asambleas que estamos teniendo. Entonces creo que no seré el único y conviene por eso tener cerradas las cámaras. Entonces, los puntos del orden del día, para los que no hayáis visto el PAC, los voy a... Bueno, perdonadme, primero, si os parece, hacemos una presentación de las personas que estamos, una presentación breve, para no quitar mucho tiempo luego a las intervenciones ya de la asamblea. Hacemos una presentación, como digo, breve, y luego os leo los puntos del orden del día, a ver si os parecen bien, y propuestas que queráis hacer de algún otro punto. O sea que, para no hacernos lío, que ahora me toca a mí o ahora no sé a quién le toca, yo, como os estoy viendo aquí en la pantalla, a todos los participantes, pues voy nombrando y la persona da su micrófono. Perdona, Manolo, yo como soy uno y no pertenezco a ninguno, sino que estoy oyendo la asamblea, ya me presento, soy Francisco, y bueno, soy miembro del 15. Muy bien, Francisco, pues ya ha sido el primero. Ahora, Adriana, por favor. Cuando quieras. Hola. Hola, Adriana, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Soy Adriana y participo en la Asamblea Plaza de los Pueblos y la campaña Regularización Ya. Gracias. África. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues yo estoy en la Asamblea de Derechos Humanos y en el Espacio Común 15M y también en un grupo 8M de barrio. Alecos. Alecos, ¿me oyes? Tienes que quitar. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos. Hola, pues nada, saludos. Yo soy de Alecos, era. Bueno, aunque ahora ya no participo en el 15M, pero he sido de la Asamblea de Arganzuela y de Carabanchel. Saludos a todos. Muchas gracias. También un saludo para ti. ¿Alfons? Alfons, no te olvides ahora de abrir el micrófono. ¿Alfons? ¿No se te oye? Hola, ¿me escucháis ahora? Ahora sí. Hola. Sí, es que lo tengo aquí un botón multimedia que es con el que suelo cerrar y no le había dado. Soy Alfonso y compañero de Bremen en el 15M de la CONCE y actualmente vocal vecino en el Ayuntamiento de Madrid. Muy bien, Alfonso, gracias. Álvaro. Hola, soy Álvaro, estoy en uno de los grupos de consumo que de consumo responsable y porque en pro de la soberanía alimentaria que se reúne en el espacio vecinal de Arzamizuela. Participo de forma individual prácticamente. Muy bien, gracias. Belén. Sí, hola, yo soy Belén y participo en Extinction Rebellion. Granada, estoy en Granada. Y también estuve en el 15M en Algeciras, allá por 2011. Gracias, Belén. Tienes un problema con el sonido. Si hay algún chirrido, voy a ver si pudieras arreglarlo. Es una gatita chica que tengo que está aquí. Había un ruido, creí que era tu micrófono. Bueno, pues cuídala bien, que está a gusto. Andrés. Sí, hola, soy Andrés, soy de la Pirenaica Digital y estoy también en el Grupo de Derechos Humanos de Madrid. Gracias, Andrés. Consue. Hola, buenas tardes. Soy pensionista de la Sanidad Pública y, bueno, colaboro en varios grupos como el Fórum de Política Feminista y, sobre todo, en los barrios cercanos con el tema de migración y personas llamadas sin papeles. Gracias por haber colaborado en organizar esta asamblea. Gracias a ti también por asistir, Consuelo. Deme. Hola, buenas tardes. Soy Deme, estoy en el y también participando en otros espacios de autogestión, como el espacio de Pinar Arganzuela, el espacio de La Traba, y en el otro, en conexión con el 15M de Ciudad de Lourdes. Gracias. Gracias, Deme. Georgina. Georgina, ¿tienes que abrir el sonido, el micrófono? Sí. Me presenté antes, soy de la cooperativa, que es un grupo que digamos que ha evolucionado desde el 15M Sierra Noroeste. Participo también en otros, como bueno, pues en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos a través de Ítaca de Galapagar, la Asociación de Ítaca de Galapagar, y bueno, pues estamos muy interesados desde luego en formar parte de este colectivo, ¿no? Para unir grupos y colectivos. Muy bien, muchas gracias. Amparo. A ver. Sí, hola, buenas tardes. Mira, soy Amparo de Yayo Flautas y de Ágora Sol Radio. Y voy a hacer la pequeña indicación, por favor, que procuréis cerrar los micrófonos porque estamos grabando todas estas intervenciones en directo. Entonces, pues se oyen ruidos, pitidos, la radio, el gatito. Yo también tengo dos. O sea que, por favor, tenerlo en cuenta. Gracias. Gracias, Amparo. Isabel. Perdonadme, soy Isabel de Marea Básica y coordinadora de desempleados. También estoy en un macro vertedero, residuo cero, que es muy preocupante lo que está pasando, y algún que otro colectivo más colaborando. Gracias. Gracias, Isabel. Jackie Sosa. Hola, ¿qué tal? Jacqueline Sosa, de la Plaza de los Pueblos, junto con Adriana, también del colectivo Peruanos en Madrid, o Peruanex, y también en BDS Madrid, en apoyo a Palestina. Gracias. Gracias a ti. Javier Garzón. Buenas a todos. Soy Javier Garzón, de UPLA La Unión, Marea de Residencias y algún otro colectivo más por ahí suelto. Gracias, Jesús Escudero. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo pertenezco a las Marchas de la Dignidad y a la Marea Blanca. Muchas gracias por vuestra participación. Gracias a ti, Jesús. José Tierno. José, no se te oye. Ahora sí. Bueno, mi nombre es José, el apellido, porque si no es un nombre muy corriente, José Tierno. Soy el portavoz de Pensionistas Indignados. He participado en alguna otra, en otras asambleas, y bueno, y me alegra participar en este grupo. Gracias. Ahora Juan Luis. Soy de Audita Sanidad y de la plataforma contra los fondos buitre, además de participar también en la Marea Blanca de Madrid y en la plataforma de Vallecas. Muy bien, Juan Luis, muchas gracias. Juan de. Juan. Ande, no se te oye. Juan de, ¿me oyes? Bueno, Juan de parece que está teniendo algún problema con el micrófono, porque aunque lo tiene, a ver si lo encuentro por aquí. No, pues no, no sé qué le pasará. No vas a seguir. Tiene el micrófono cerrado y parece que no lo puede abrir. Julio González. Hola, buenas, soy Julio González y pertenezco al colectivo No Macrovertebrados, siempre sin dos foros. Loli. Hola, buenas tardes. Soy Loli, estoy en Espacio Común 15M, en la Asamblea 15M de Coslada, en Invisibles y colaborando con muchos grupos de sanidad, yo sí, medioambientales y de animalistas. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Loli. Manuel Meseguer. Manuel, tienes el micrófono cerrado. Voy a ver si lo puedes abrir. ¿Ha puesto algo en el chat, Manolo? Sí, pero tiene que abrir el micrófono. No, no le oigo. Por lo visto, no tiene ni micrófono ni cámara. No, micrófono sí tiene, pero lo tiene cerrado. Cámara no tiene, ¿no? A lo mejor es que cámara pues no tiene en el ordenador. El micrófono lo tiene cerrado. Puedo leer mientras tanto lo que ha puesto. Manuel, estáis hablando, ¿no? Pone que forma parte de un grupo de apoyo mutuo de economía del bien común en Orihuela, Alicante. Estoy de oyente por inexperto y por obligación, puesto que no dispongo de micrófono ni cámara. No dispongo de micro. Así que esto es lo que comenta Manuel. Vale, pues Alicante. Bueno, una pena que no pueda entrar, que no pueda hablar, pero ahí está, por lo menos tomará nota si quiere de nuestro correo y comunicación con nosotros y nosotras. Merche. Muy buenas a todas y a todos. Yo estoy en las asambleas del 8M Madrid y en Feministas por el Clima, en Feministas de Prosperidad y en la Asociación de Cooperación Ayeti. Gracias, Merche. Agliasi Espinosa. Sí, hola, soy Alex de Extinción Rebellion Madrid. Y nada, pues a conoceros un poquito, que es la primera vez que vengo y nada, con ganas de ayudar un poco. Gracias, Alex. ¿Psicólogo? Hola, soy un activista de Barcelona y estoy colaborando en varios colectivos ecologistas. Y bueno, estoy aquí de oyente para aprender. Gracias por organizar estas asambleas. Un abrazo. Gracias a ti también por participar. Rose. Buenas tardes, yo soy de la Plaza de los Pueblos y de la Asociación Cultural Brasileña Maloc. Gracias. Gracias, Rose. Victoria. Buenas tardes, yo soy de Madrid Solidaria con Palestina, No a la Guerra, Derechos Humanos y Tierra y Culturas. Gracias y enhorabuena. Bueno, pues aquí estamos ya todos y todas presentados y presentadas. Manolo, una pregunta. ¿Juande pudo presentarse? ¿Quién? Juande no ha podido recuperar su micrófono. Vale, es que lo pone... Si queréis, hablo ahora y si no, pues lo escrito por el chat. Claro. Ah, Juande. Sí, Juande, por favor, preséntate. Vale. Nada, que estoy en el Río Loco Madrid. Te damos una buena tarde. Y también la Asamblea de Derechos Humanos de Madrid, que no sabemos si conflicto de colectivo la va a resolver o no. Estamos aquí varias también de la Asamblea de Derechos Humanos de Madrid. Luego tenemos una asamblea para ver por si hacemos algo para el día 24 de mayo. Y nos metéis en la agenda o no, o volvíais a enviar lo que vamos a hacer el día 24, si lo hacemos. Y ya lo diremos, porque la asamblea no empieza hasta las 7 y imagino me desconecto luego, me imagino. No sé. Y ya, vale, Juan, gracias. Tenemos un punto para eso. Ya cuando llegue el punto, pues amplías lo que puedas. Y si se sabe algo de la asamblea, pues mejor. Y si no, pues bueno, por los medios que podamos, nos informarás. Entonces, vamos a ver, ahora tenemos que ver voluntarios y voluntarias para hacer el acta. Tenemos que hacer un acta colaborativa, en el sentido de que varias personas pueden aportar cosas de las notas que hayan tomado. Tenemos el PAD. Pero siempre viene bien que haya una persona que haga el arranque, digamos. Haga un poco la base, la estructura del acta, y luego ya sobre esa estructura pues se van haciendo los añadidos y las aportaciones que cada persona crea convenientes. Entonces, a ver si sale una persona, digamos, responsable, encargada de hacer este arranque del acta, en el PAC. A ver quién se anima. Es tomar los acuerdos, un poco, por los participantes que estamos, que eso lo podemos ir rellenando más o menos fácil, que habrán tomado nota varias personas, y si no, luego cada uno. Y luego los acuerdos a los que lleguemos. No se trata de hacer un acta ahí súper exhaustiva, recogiendo todas las intervenciones, sino las ideas fundamentales, las propuestas que haya y los acuerdos a los que lleguemos. Yo la recojo, Manolo, sí. ¿Tú lo recoges, Loli? Sí. Bueno, muchas gracias, Loli. Si no tenéis inconvenientes. Claro que no. Vosotros. Muy bien, muchas gracias. Ya nos iremos rotando también en toma de actas y moderación. Eso ya hay un punto, yo creo, que hablaremos de eso. Entonces, os voy a leer rápidamente, porque el tiempo pasa volando, os voy a leer rápidamente los puntos que hay propuestos del orden del día, para que sobre esos puntos veáis si hay alguna cosa más que queráis añadir. El primero es la presentación de grupos y personas, que ya lo hemos hecho. Segundo, que el modelo también lo hemos hecho. Tercero, una breve explicación de la asamblea anterior, la del 7 de mayo. Cuarto, sería nuevas propuestas de acciones para añadir a la agenda. Quinto, desarrollo de la confluencia. Lo estoy leyendo los puntos de donde había resumidos. Ya luego cuando abordemos el punto, haremos el desarrollo de cada uno de ellos. Que si lo veis en el PAD, cada punto tiene algún subíndice. Entonces estaba con el quinto, que es desarrollo de la confluencia, luego el sexto, próxima asamblea, y el séptimo, varios. vamos a ver si alguien quiere proponer algo o se lo quiere reservar, si no está, como si dijéramos, en el cuerpo de la asamblea, si lo quiere dejar para varios. En fin, aquí opinar si queréis, el que quiera que levante la mano. Y si no veo ninguna mano levantada, pues entonces interpretaremos que estamos de acuerdo con el orden del día y pasamos a desarrollar los puntos y a hablarlos. No veo ninguna mano. Supongo que todos sabéis que cómo se hace el tema de la mano, levantar la mano. Si alguien no lo sabe, pues que lo diga por el chat. Voy a quitar algún micrófono que sigue encendido. No sé si por despiste o porque no sabe cómo hacerlo. Pues yo los micrófonos que vea abiertos, mientras no se esté hablando, los voy a ir silenciando. Luego ya cada uno lo abre cuando quiera hablar. Bueno, como no hay palabras, entonces pasamos a tratar el tema de los puntos del acto. El primero que nos queda por abordar, que tenemos que abordar, es la breve explicación de la Asamblea del 7 de mayo. Los objetivos de esta Asamblea de Confluencia Colectivos y el resumen de la agenda. Eso lo voy a hacer yo en un momentito. Si luego queréis añadir algo, pues lo añadís. Y dentro de este mismo punto de la breve explicación sobre la Asamblea del día anterior, está la presentación de la relatoría de los debates que se han hecho hasta la fecha. Entonces, eso a lo mejor quiere hacerlo África, que es la que ha estado preparando. Luego, cuando llegue el momento, le doy la palabra. Sobre los objetivos de la Asamblea de Confluencia Colectivos, pues cuatro palabras, decir eso, que los objetivos de esta Asamblea son buscar el apoyo mutuo y la confluencia entre los diferentes movimientos, mejor dicho, grupos colectivos de los movimientos sociales. Que como herramienta, digamos, de trabajo así inmediato, estamos intentando construir una agenda común, una agenda en la que se vayan recogiendo las propuestas que vayáis haciendo para el colectivo, de forma que todos los demás colectivos podamos apoyar todas y cada una de las acciones. Como veréis, es una forma de confluencia no puntual para una acción determinada, de un día a una hora, sino para ir buscar una confluencia continuada en el tiempo, con las diferentes acciones que cada colectivo proponga. Y ya en la asamblea anterior hubo bastantes propuestas sobre esta agenda, para esta agenda, mejor dicho, que, bueno, las del lunes, como ya a lo mejor ya lo sabéis, pues ya han pasado, hubo para el lunes 11 y el jueves 14 las acciones que hizo la Marea Básica. Ayer se hizo el apoyo a la actividad que se hacía en el 15M, el encuentro sobre apoyo mutuo y autogestión vecinal. Hoy, bueno, perdonadme también, ayer, en la actividad que organizó Madrid Solidaria con Palestina, conmemorando también la Nagua, el día del desastre o la catástrofe de Palestina, la expulsión de sus tierras por el sionismo judío. Hoy, como parte también de las actividades del 15M y hacemos esta asamblea, decidimos hacer esta asamblea ese día para significar un poco, bueno, para apoyar este aniversario del 15M y significar, resaltar lo que fue el 15M para los movimientos sociales como un gran impulso del movimiento de confluencia también. El 7 de mayo, y también dentro de las actividades del 15M, hay un encuentro de feminismos. El lunes 18, todo esto también como dentro del 15M, un conversatorio sobre la mujer sanadora, la sabiduría ancestral, que organiza Plaza de los Pueblos. El martes 19, esto me detengo un poquito más porque son actividades que están por hacerse. O sea, que estamos a tiempo de apoyarlas y hacer que sean, convertirlas en un éxito, como creo que están siendo hasta ahora. Ayer, por deciros un resumen muy pequeño, en la Asamblea de Apoyo Mutuo participaron 60 personas, y un montón de grupos y colectivos de apoyo mutuo que han decidido volver a reunirse para seguir con el apoyo. Bueno, pues el martes 19, encuentro en medios de comunicación alternativos, y el domingo 24, eso es lo que ha comentado Juan de, no está claro todavía, porque el día 20 es el día del orgullo loco, y parece ser que van a hacer algo, ya nos dirán cuando sepan, cuando lo decían en su asamblea. El viernes 5, y aquí está también Alex, de Extensión Rebellion, que ya nos dirá también, porque nos comunicaron los de Fidel for Future, que ellos querían hacer algo. No sé si ellos están en la misma, ya nos informamos. Ahora un poco, a lo mejor Alex. Pero parece que el viernes 5 de junio, diferentes grupos ecologistas y que luchan contra el cambio climático, pues se están planteando hacer una acción que pueda ser potente. El domingo 14 de junio, que está la actividad contra la violencia y contra la vejez, que va a impulsar un plan de unión. Y en la segunda quinza de junio, No Somos Delito, también se estaba planteando alguna actividad contra la ley de Mordaza. Hoy no han venido nadie de No Somos Delito, pero vamos, es un grupo con el que estamos en contacto, solemos estar en contacto con ellos ya desde hace tiempo, y ya nos informarán cuando llegue el momento. Bueno, pues este es el breve resumen, que al final no ha sido tan breve. Me he extendido un poco más, como he dicho, en las actividades que están por venir, porque todavía, pues eso, tenemos que apoyarlas. Luego, ya pasando al siguiente punto, bueno, al siguiente subíndice de este punto, está la presentación de la relatoría de los debates. Y le voy a pasar la palabra a África, y a consideración suya, que nos proponga si quiere hacer una lectura rápida o un resumen rápido, y luego ya colocamos los textos completos en la página, en el blog. Lo voy a dejar a su consideración, pidiéndole que procure no extenderse demasiado, que no agote demasiado tiempo para seguir con los otros puntos. Gracias, África, cuando quieras. Sí, vale, pues venga. La relatoría, pues hemos estado ahí algunas personas de aquí de la Asamblea, de Mujeres de Negro, de la Marea Básica y de Pirenaica Digital también. Y hemos hecho, era muy extenso, entonces había unas ponencias que han sido muy interesantes y hemos intentado resumirlo y que tenga una coherencia todo lo que hemos debatido. Los textos íntegros, como dice Manolo, los vamos a poner en el blog. El blog está anclado. Hay ruidos por ahí. Bueno, me oís. El blog está anclado en el Telegram. Y ahí estará la relatoría y estarán los textos íntegros para quien quiera ampliarlo un poco. Rápidamente os la voy a leer, pero bueno, así un poco de corrido, y luego ya lo leéis por si hay alguna imprecisión o, en fin, puede haber algún error, pues lo comentáis, ¿vale? ¿Me dice algo alguien? Sí, que hay alguien con el micrófono abierto y se oyen ruidos y de papeles, no sé qué, que por favor lo apaguen. Ya, a ver, ahora se me ha ido otra vez aquí. Bien, bajo el título de Amenazas y oportunidades ante la crisis del COVID-19 del 2020, una asamblea de 30 colectivos ha organizado 5 debates tratando 14 temáticas entre los días 20 de abril y 4 de mayo. Los debates han tratado del actual modelo patriarcal, capitalista, neoliberal, que campa a sus anchas, de sus crisis ideológica, económica, política, social, medioambiental, sanitaria, las amenazas a las que nos exponen dichas crisis en relación con los derechos, los que nos importan realmente, los que nos mejoran a todas y a la naturaleza, ya que el poder político se ha alejado de las personas y se ha hecho aliado del poder económico. También se ha dialogado sobre las oportunidades que se nos abren y la necesidad de reflexionar sobre lo vital imprescindible y lo complementario prescindible, y la necesidad de escuchar a los movimientos sociales. Voy resumiendo un poquito para que os hagáis una idea y luego lo leemos tranquilamente. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Se puede cambiar el recorrido? La crisis sanitaria ha significado un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, 4.000 millones de personas confinadas, y España no ha sabido gestionar esto desde el empoderamiento de la población y se ha realizado principalmente desde el miedo. Nos preocupa la progresiva introducción de elementos militares en nuestra vida cotidiana, la utilización del lenguaje bélico en la situación de confinamiento, la apropiación de las competencias civiles, recursos, el espacio físico, la apropiación de la calle, que es un acto simbólico que nos desarraiga y nos han desterrado del espacio de las demandas de los movimientos. Por otro lado, recordar los 33.000 millones de euros que hay en gasto militar. El Gobierno no ha derogado la conocida popularmente como la ley Mordaza, algo que así había prometido, y las más de 800.000 denuncias realizadas, que seguramente a día de que lo vamos leyendo son más de las impuestas en todos los años que lleva en vigor la ley. La ley Mordaza ha abierto su foco represivo no solo sobre el activismo, sino sobre la sociedad. Y en esta crisis del COVID se está viendo la debilidad de los sistemas sanitarios y a una ciudadanía que en parte había entrado también en el sistema aceptando la pérdida de derechos. En la Comunidad de Madrid, los dispositivos de salud pública y epidemiología ya habían sido eliminados con anterioridad. Esto ha perjudicado gravemente. La salud comunitaria estaba abandonada desde hacía años, los determinantes de la salud en clara ignorancia y la atención primaria ninguneada. Del personal de los servicios de salud, entre el 50 y el 70% son mujeres y han estado invisibilizadas por parte de las instituciones y de los medios de comunicación. La colaboración público-privada ha ido desmantelando los servicios de salud. Los fondos buitre, fondos de inversión que especulan con los servicios públicos, presionan a las instituciones con competencia en las distintas materias para que les entreguen dichos servicios. En la CAM, el 13% del presupuesto público y el 40% del gasto público sanitario han sido destinados a hospitales y centros de gestión privada. Invierten también en vivienda, en sanidad, residencias de mayores, geriatría, dependencia, servicios sociales. La mayoría de los casi 5 millones de personas que viven solas en España son mujeres mayores y gran parte de ellas en residencias, donde han fallecido en una terrible soledad. Las personas con diversidad física, psíquica o funcional han quedado desatendidas también. Se ha constatado la falta de recursos en la atención directa, el aumento de ingresos en unidades de psiquiatría, el cierre de centros de día. Y si nos referimos a pobreza y exclusión social, ya partíamos de una muy mala situación. Sumando pobreza severa y quienes viven bajo el umbral de la pobreza, hay 14 millones de personas. Un tercio son menores y un 13% mayores de 65 años con pensiones medias bajas, 880 euros para mujeres y 1.300 para hombres. La campaña por la renta mínima de inserción, Remi tu derecho, hace visible que apenas llega a quienes lo necesitan. El derecho a la alimentación, que está reconocido por múltiples tratados, aquí está vulnerado continuamente. La tasa de personas trabajadoras pobres es casi del 15%. En desigualdad, España solo está peor que Rumanía y Serbia. O sea, estamos en la cola de la cola. Con la pandemia... Voy resumiendo. Vamos a ver, que con la pandemia también habrá aumento del paro. Aquí me voy a saltar unas cifras que las podéis ver con detalle. Y además, un último párrafo antes de decir las conclusiones, que se estima que casi 250 millones de personas viven fuera de sus países y que la emigración tiene muchas causas, entre ellas la pobreza, las guerras, hay menores y están desatendidos. En conclusión, desde la Asamblea de Colectivos exigimos sanidad 100% pública y de calidad, con un desarrollo que ya lo podéis leer, eliminación de la cultura del miedo, derogación de la reforma laboral y de las leyes Mordaza, incluir el género como una variable imprescindible en la información y el análisis de las situaciones, dedicar los recursos públicos utilizados en la militarización social para solucionar los graves problemas sociales, renta básica universal, incondicional y suficiente, servicios sociales dedicados a valorar y apoyar a las personas, solidaridad con las poblaciones de otros países, regularización ya de todas las personas sin excepción y participación de los agentes sociales en la toma de decisiones con las distintas administraciones, un modelo de cogestión. Bueno, hay un poquito más de desarrollo, lo podéis leer con calma y lo vamos mejorando si es que así lo consideráis. Vale, pues nada, ya está todo. Gracias. Gracias a ti, África. Recordaros eso, que lo que ha leído ya queda dicho y luego todo completo estará en el blog. Lo colocaremos en el blog. Ahora ha pedido la palabra Sergio, que creo que no estaba cuando hicimos las presentaciones. Sergio, cuando quieras. Sí, efectivamente, muchas gracias. He llegado un poquito tarde y nada, muy breve, simplemente a modo de presentación también. Tenía que matizar que, bueno, ahora sabéis que he estado en este colectivo por el sindicato Silvia y, bueno, pues hace un rato, hoy mismo, hace muy poquito, el WhatsApp de Legal Sol, a ver, esto se está, hombre, el WhatsApp de Legal Sol, decían que nos interesaba también estar aquí y bueno, como yo llevo viniendo, pues hemos quedado en que siga viniendo también por Legal Sol, o sea que además de por Silvia, pues también estoy por Legal Sol a partir de ahora. Que sepáis que Legal Sol a partir de ahora está aquí también, simplemente eso. Muy bien, estupendo, Sergio, muy buena noticia. Legal Sol siempre es un muy buen apoyo. Muchas gracias. Ahora tienes la palabra. Te pido, Sergio, que cortes la cámara y ahora... Sí, la he puesto nada más que para... Venga, hasta luego. Javier ha pedido la palabra, Javier Garzón. Bueno, comentaros que hemos hecho solicitud a delegación del gobierno para el día 14 de junio a las 12 horas en la Plaza de Dalí. Como ya he comentado y algunos sabéis... Es el Día Internacional de Toma de Conciencia contra el Maltrato en la Vejez. Hemos diseñado una especie de concentración pasiva con 2 metros de distancia, bueno, ya. Y me alegro mucho que estén aquí los compañeros de Legal Sol, porque estamos esperando la respuesta, que no sabemos cuándo llegará. Así que esto es solo una información, pero no podemos confirmar que la vayamos a hacer. Es todo. Muy bien, Javier, pues cuando tengas confirmación nos pasas todos los datos por el Telegram o por el correo electrónico y lo colocaremos en la agenda y haremos luego todo el apoyo que podamos desde todos los colectivos que estamos aquí. Bueno, pues pasamos al siguiente punto, que es nuevas propuestas de acciones para añadir a la agenda. Nuevas propuestas, yo creo que ya se refiere a eso, propuestas que no estén hechas, que no estuvieran hechas ya de antes, a no ser que hayan añadido, pues porque hay un cambio de fecha o de hora o lo que sea. O sea, que las propuestas que ya están hechas, ya las tenemos apuntadas, no hace falta repetirlas. Lo que sí hace falta es ir añadiendo más propuestas, en el caso de que las haya. O sea, que los grupos o personas que tengan alguna propuesta nueva, pues es el momento de hacerla. Veo por aquí ya una mano. Ir pidiendo las manos porque si queréis haciendo propuestas, porque así yo me hago una idea más clara del tiempo, a lo mejor, que cómo tenemos que repartirlo entre los diferentes puntos y pediros que seáis breves en el caso de que haga falta. Entonces, Juan Luis Jiménez, la primera palabra. Sí. Juan Luis, el micrófono, no te olvides de abrirlo. Sí, no, que yo decía que sé que la Marea Blanca, pero yo no tengo una información directa. Este domingo es las jornadas que se suele hacer Marea Blanca. Igual Jesús puede informar sobre algún acto que se pretende hacer o alguna actividad que no sé si se podría incorporar, evidentemente, en la agenda común. Pero eso lo tendría que dar respuesta Jesús. Sí, yo antes de que intervenga Jesús y esperaba que tú o Jesús tuvieseis más información, aunque queda tiempo, creo que se está preparando para septiembre una gran movilización a nivel europeo. No sé si sabéis algo de esto o luego ya para más adelante hay tiempo de informar, pero bueno. Bueno, si no comentáis nada sobre esto, entonces tiene la palabra Javier Garzón. Bueno, yo iba a informar de otra cosa, que era una propuesta, pero sobre esto que estáis comentando, a mí me acaba de llegar hace 10 minutos escasos un mensaje para una macro videoconferencia o macro no lo he tenido tiempo. Un enlace a un correo, tendría que buscarlo ahora, para este domingo a las 12:30. Si lo encontraré, lo mando por el canal de Telegram. Vale, estupendo. Vale, y si yo quería deciros de esta manera, sabéis que de Marea Residencia se han planteado unas denuncias en los juzgados de Plaza de Castilla a toda persona que conozca algún familiar o un trabajador de servicios sociales de estas empresas, si tiene voluntad de denunciar, pues que estamos a disposición y que solo tiene que entrar en Marea de Residencias y rellenar los formularios. Asimismo, luego se abrirá, porque imagino que se abrirá una acusación particular donde se podrán inscribir los colectivos que así lo vean conveniente. Solo era eso. Muy bien, muchas gracias. Ahora tiene la palabra Debe. Hola, pues nada, solo comentaros que ayer fuimos haciendo este primer encuentro de redes de proximidad, de redes de cuidados, de apoyo mutuo, y estuvo bastante bien. Y es posible, estamos manejando una posible fecha para hacer una segunda reunión el 31 de mayo, que es domingo. Comentarle un poco para tener la fecha en cuenta, que sería como el segundo encuentro de redes de proximidad o redes de cuidados y de apoyo mutuo, ¿vale? Solamente era eso, y cuando tengamos más información nos la seguiremos pasando. Gracias, Deme. Tiene la palabra ahora África. Sí, hola, buenas tardes de nuevo. Pues de Marea Blanca lo que yo he recibido es que parece que ya con las salidas de los paseos y tal, pues lo de los aplausos todos los días a las 8 ha decaído un poco, y lo que están pidiendo por las redes es que a las 8 de la tarde de mañana domingo se dé un último y calurosísimo aplauso a todo el personal sanitario. O sea, que la convocatoria, estaban pensando si hacían, qué hacían, y parece que la convocatoria es que mañana domingo se dé un aplauso especial, se ponga música, se aplauda un ratito más, en fin, eso por Marea Blanca de momento. Mientras también a mí me habían llegado, como dice Juan Luis, pero esto es lo que me ha llegado esta mañana. Y luego yo quería proponer, aquí está Victoria de Palestina, tenemos también otras compañeras, lo he escrito en la propuesta de orden del día de hoy, que quizás podríamos plantearnos abrir, cuando ya acaben los actos del 15M y lo que tenemos en marcha de convocatorias de apoyo para el mes de mayo, pues bueno, no sé cuándo podría ser, quizás un poquito más adelante, reabrir algunos debates, porque hay temas muy candentes, como es el tema de la situación internacional o el tema del clima. Aquí tenemos dos compañeras, ¿no? Una compañera y un compañero de Extinction Rebellion, y quizás ahí ha faltado, desde luego, en nuestros debates los realizados hasta ahora. Mi propuesta es que veamos la posibilidad, y aunque hoy no se pueda concretar, abramos un nuevo ciclo de debates con temas importantes que no han sido tratados. Ya está, gracias. Gracias a ti, África. Tiene la palabra Juan Luis. Sí, es. Juan Luis, el micrófono. Lo tiene cerrado. Vale. Quiero decir que con respecto a lo que decía África, evidentemente que este domingo se quería hacer un día especial del este, pero hay la convocatoria de Marea Blanca en este momento ante la, el debate que había de dejar de dar los aplausos por aquello de que se estaban haciendo las caceroladas a las 9 y había una confusión entre unos y otros. El movimiento de la plataforma es de seguir con los aplausos. El movimiento de la plataforma, el último comunicado que hace la Marea Blanca de Madrid, es seguir los aplausos en todo el país, también dentro de la coordinación a nivel estatal. Aunque haya este convocatoria para este sábado como si fuera el último, la idea es que no aceptamos que se dejen de hacer los aplausos. ¿Eh? Vale, de acuerdo, vale. Muy bien, Juan Luis. Tiene la palabra Deme. Vale, es solo para comentar un poco, creo que lo que acabas de decir, África, se ha tenido en cuenta desde que se están preparando el aniversario y también desde que se están preparando los debates la importancia de la emergencia climática en estos momentos. Entonces, yo creo que a lo mejor más que prepararlo, yo creo que lo que habría que hacer es ponerse en contacto, como lo estamos haciendo, ¿no?, con los colectivos que mueven esos temas, hacer redes, hacer confluencia y sumarnos a los que ellos organicen. O sea, yo creo que eso sería un poco. Entonces, creo que en eso estamos. O sea, que seguramente que probablemente estén preparando algo. De hecho, ya Fidia Fuchuter nos comentó en la asamblea pasada que están preparando algo para el 5 de junio. O sea, que es bastante probable que estén preparando cositas también, aparte de los compañeros de Sinfín Rebelión o de los colectivos que pueden estar muy con la emergencia climática. Entonces, yo creo que la idea es que nosotros abrimos, ¿no?, como conciencia de colectivos esta posibilidad, pero son los propios colectivos que están moviéndose en estos temas y los que yo creo que tienen que ser los protagonistas de moverlo, o nosotros ir a las charlas que ellos hagan, ¿no?, que yo creo que seguramente que van a salir de cara a lo que quieren hacer el 5 de junio. Gracias. Gracias, Deme. Adriana, cuando quieras. Sí, me preguntabas si se pueden hacer como acotaciones a los diferentes temas que se han mencionado, nada más porque con respecto a regularización ya hay algunas precisiones que nos gustaría que se queden reflejadas. O sea, quiere decir que sea una regularización inmediata, sin condiciones, permanente, porque estamos viendo varios modelos diferentes de regularización y no nos gustaría que se entienda que la reivindicación es generalista. No sé si me explico, pero esa era un poco la pregunta. Luego, con respecto a acciones de la campaña, ahora mismo no tenemos prevista ninguna acción de calle, aunque sí que estamos valorando cómo podemos hacer en el contexto que tenemos para ir moviéndonos, pero sí que estamos haciendo cada semana un poco de acuerdo a coyuntura también, porque lo que estamos haciendo esta semana sobre todo es intentar colocar determinados temas en el debate político institucional, porque hay unos mínimos que nos parecen indispensables, y entonces a través de redes sociales estamos intentando pues hacer un seguimiento de una serie de autoridades y pues eso, estaría muy bien si podemos tener apoyo con eso. Y por otro lado también quería comentar en relación a esta cuestión de la emergencia climática, porque es un tema al que le venimos dando vueltas desde la plaza desde el año pasado, sobre todo cuando fue lo de la marcha por el clima, la cumbre social. En todo caso, la plaza, y seguramente ya aquí lo podré explicar más en detalle, pero venimos haciendo una reflexión bien profunda sobre desde dónde queremos abordar estos temas, y desde luego para nosotras la cuestión está más que en señalar una emergencia climática, en reforzar nuestro vínculo con la Madre Tierra y la humildad, ¿no?, que se debe desarrollar en determinados territorios con respecto a lo que los pueblos originarios y y las personas que están cerca de la tierra pueden ofrecer. Y en relación con esto, por ejemplo, es que se plantea la actividad del lunes porque es resultado de determinadas discriminaciones racistas que hemos estado viviendo estos meses, que nos parecía muy importante como darles una vuelta, ¿no? Y de plano invito a Jackie para profundizar en esto si quiere, porque era un poco también el motivo de nuestro estar aquí. Gracias. Gracias, Adriana. Ahora Alex levantó la mano, la volvió a bajar. No sé si quieres hablar, Alex. Y era para lo de los debates con respecto al clima y todo eso, que al menos por mi parte o por nuestra parte acabamos de venir. O sea, es la primera vez que venimos, sentimos no haber venido antes y haber participado más en esos debates, pero lo que sí queremos era trasladar la información a nuestro colectivo y a más colectivos climáticos, ya que podemos y que vemos que es buena opción para unirnos y juntar fuerzas y poder aportar en esos debates y todo eso. Pero sentimos que aún todavía estamos como entrando o empezando a unirnos aquí a esta confluencia. Muy bien, Alex, muchas gracias. Pues ahora tiene la palabra Eva. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos, Eva. Mil gracias, Manolo. Siento la torpeza infinita con el aparato, que es que no me aclaro con él. Muchísimas gracias por todas las intervenciones, la organización y todo. Me parece maravilloso. Bueno, quería comentar un par de cosas. Una en relación, voy a enlazar con lo último que se ha hablado, que me parece que ha sido una acción brutal. Siento no haber podido participar antes. Tengo bastantes dificultades, son los de los debates temáticos, que creo que ha tenido un éxito tremendo. Y decir que desde Postori, pero no solo desde Postori, desde mí, desde quien quiera hacerlo, creemos que la cuestión de la memoria es sustancial. Un ejemplo de por qué es tan importante es porque sencillamente... varios de los que están aquí, no tienen por qué, ¿no? Pero varios de los que están aquí, pues estamos en conmemoración del 15M. Una buena parte de los archivos de los cuales yo estuve in situ, como muchas de vosotras probablemente, archivando ahí en Sol los últimos momentos antes del desmantelamiento, pasaron a Casablanca y sencillamente las historiadoras no podemos tener acceso a ellos. Y eran medidas que toda la sabiduría popular en todas las asambleas había recopilado, había archivado de forma sistemática y sencillamente no tenemos acceso a esa memoria que ahora mismo nos vendría también. La primera asamblea del 15M tiene unas actas el 20 de mayo, grandísimas, que he estado revisando, y que piden sanidad pública y universal. Es decir, son cosas que ahora mismo pues nos vendría muy bien recuperar, porque yo quiero hacer un recordatorio de que en ese momento se descartaban las afiliaciones partidistas y lo que se reivindicaba era, por favor, vamos a llegar a un denominador entre todas las que queremos, estamos hartas de que el poder capitalice todo, ¿no? Entonces, pues, lo de la memoria importa. En relación con lo de la memoria, pues hay obviamente una memoria que está enormemente invisibilizada y nosotros queremos recogerla. Y de hecho no solo recogerla, sino que quien quiera recogerla, nosotros la replicamos en blog, tuiteamos y lo que haga falta. Que son memorias confinadas, que no son memorias confinadas del COVID, sino de antes del COVID, de ahora, durante el COVID, más confinadas que otras y posteriormente. Creemos que la memoria es una herramienta importante. Y cuando consideréis que hay hueco y que sea oportuno, yo me ofrezco para hacer una charla temática acerca del tema y bueno, pues a lo mejor se me suma alguien, ¿no? Es decir, creo que es un tema importante más allá de la otra memoria histórica, pero esta de los movimientos sociales, pues creemos que es importante. Este es un tema. Y el otro tema se ha tocado también y está parcialmente tratado. Yo creo que de forma tímida, porque no podemos hacerlo de otra manera, que es cómo nos vamos a juntar en la calle cuando nos dejen. Es decir, más allá de manifestaciones, hay un buen número de colectivos, de asambleas, de asociaciones, de gente de diverso pelo y con diversa, con diverso tipo de organización, que están tratando temas que las instituciones no tratan, que son sustanciales socialmente y que pues quizá deberíamos vernos en las calles cuando nos dejen en un momento determinado. Y quizá sea mi deformación histórica, pero creo que es el momento de empezar a planteárselo. Y lo dejo ahí abierto. Creo que es lo que se llama caer hoy. Es un momento como no hay otro. Es el momento de tomar la calle. No ahora, pero cuando nos dejen o cuando se pueda tomar de forma responsable. Bueno, muchas gracias y perdón por haberme extendido. Gracias, Eva. Tiene la palabra Isabel. Os recuerdo que vamos ya apurando, o sea, vamos gastando ya mucho tiempo, quedan muchos puntos, procurar ser concretos en las propuestas. Isabel, cuando quieras. Sí, no, solamente es un instante para deciros que el 23 y el 24 no os he querido comentar antes porque no está todavía cerrado cómo va a ser, pero que se va a hacer un encuentro europeo sobre la renta básica, nada más. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Cuando sepas, pues ya nos lo notificas. Muy bien, pues tiene la palabra Jesús Escudero. Es únicamente para informaros que os he mandado por correo, al correo de Derechos Humanos, la posición de la Marea Blanca con relación al tema de los aplausos, que nosotros seguimos pensando que se está manipulando y se está enfollonando el tema de los aplausos, y nosotros queremos seguir agradeciendo al personal profesional sanitario y al personal no profesional sanitario toda la dedicación que hacen, y nosotros seguimos aplaudiendo a las 8. Y también os he mandado el manifiesto que en teoría se debería de leer mañana domingo, coincidiendo con nuestra 90ª Marea Blanca, que lógicamente no se va a celebrar, pero sí que el manifiesto es de una absoluta, llamémosle, actualidad, en el que pedimos la dimisión de la presidenta de la comunidad, la señora Ayuso, por su irresponsabilidad en el tema de tanto de las residencias como con el tema de la sanidad, donde una de las mayores, llamémosle, perjudicado todos los profesionales y no profesionales que han estado trabajando en los hospitales. Nada más. Gracias, Jesús. Pues tiene la palabra José Tierno. Bueno, ya vamos a ver. Simplemente una ampliación de algunas cosas que se han dicho para poder notificar a pensionistas indignados y que nos podamos unir. Entonces, eso, sobre el 5 de junio, el tema de violencia contra la vejez, saber más o menos cómo va a ser la actividad que hay pedida para la Plaza de Dalí, saber más o menos cuándo puede ser, y lo de, vamos a ver, la denuncia contra el tema de las residencias, dónde se pueden apuntar estas cosas, porque entiendo que son interesantes y para informar con detalle. Muy bien, José, parece que Javier te quiera ampliar lo que ya ha dicho. La acción, si no me equivoco yo, es para el 14 de junio. 14 de junio, ¿no? Sí. En la Plaza de Dalí. Se ha dicho que cuando esté confirmada, se pasará información. Tú estás conectado con nuestro Telegram y el correo, y ahí se recibirá ya la información detallada de día, hora y qué va a consistir la acción. Bien, otra cosa que te quería decir ya es, entre los textos que se han mandado desde pensionistas indignados, hay uno que habla sobre el tema de la contaminación, que habla de esto, y es muy corto, por si puede servir para cualquier otra actividad posterior. Bueno, en principio, todos los textos autorizan a que los divulguéis. Muy bien, muchas gracias, José. Cualquier documento, cualquier información, manifiesto, cualquier cosa que tú quieras enviarnos, enviar, que somos todos y todas, ¿no? Los que estamos en el mismo proyecto de Confluencia, cualquier cosa que quieras enviar, lo haces al correo. Al correo ya, no, que se ha enviado este correo porque se me ha jorobado el ordenador y está todo cerrado, entonces no lo he podido mandar yo directamente y se ha mandado a través de Pensionistas Civil. Muy bien, gracias. Bueno, pues yo creo que debemos ir terminando ya este punto. Ahora no hay más palabras, ha habido ya unas cuantas propuestas, se recogerán en la agenda. Y yo, bueno, también por dar mi opinión sobre algo que se ha planteado, que es el tema de los debates. Si fijar ya una fecha para un próximo debate o dejarlo un poco en el aire. Yo personalmente la fijaría ya. Los debates han sido una muy buena ocasión para irnos juntando colectivos, ir tratando temas, intercambiando opiniones, conociéndonos, etcétera, etcétera. Seguimos aquí confinados. En fase cero, no sé si pasaremos a la 0.5 o seguiremos igual. Entonces yo creo que sigue siendo una, como digo, una oportunidad muy buena, una actividad muy, muy, muy buena en las condiciones en las que estamos, también después, pero ahora más todavía si cabe. Y como ha habido propuesta de hacer un debate sobre memoria histórica por parte de Eva, pues yo creo que es un tema muy interesante para tratar, de la manera en que ya lo ha comentado. A lo mejor, aunque también se podría, ¿no?, la memoria histórica que se suele entender, bueno, referida a la guerra civil, pero la historia ha seguido avanzando, hay una memoria histórica también más reciente de todo lo que fue la transformación de las ciudades, de los pueblos, con la migración, el primer desarrollismo del franquismo, ahora la gentrificación, en fin. Yo creo que hay un tema interesante. Y por ir a lo concreto, pues casi que os diría que lo organizaría para la semana que viene, si Eva cree que hay tiempo. Para la semana que viene, mediados últimos de la semana que viene, o bien jueves, quizás jueves 21, sábado 23, todo con las posibilidades que Eva pueda tener para hacerlo, pues lo lanzamos y yo creo que va a ser un éxito. No sé qué os parece. Aquí ahora tiene la palabra M. Vale, una sugerencia. Yo esperaría a que terminemos un poquito más la asamblea, porque hay turnos, hay temas que tocar. Entonces, cuando ya hablemos de más cositas, pues a lo mejor ya sí visualizar si sale la idea para un debate, para dos, para más o menos cuándo. Entonces, me parece bien que lo diga, para que se vaya pensando pues cuándo podríamos. Pero yo, mi sugerencia es que avancemos un poquito más en los temas y la asamblea y hacemos un poco la fecha para luego y ver si salen más temáticas y ver cómo hacer o qué fecha encaja mejor. O sea, que me parece una idea, pero yo esperaría un poquito más que avance esta asamblea. Gracias. Sí, perdona, pero es que el punto de propuestas, si no hay más propuestas, lo cerramos ya. Y pasamos al otro punto, pero, que es... Bueno, no, yo creo que nos podemos dar esa flexibilidad. Yo creo que yo veo los temas que hay en el orden del día y pues que salgan más cosas. Pero como queráis, es una opinión, nada más. Bueno, claro que pueden salir más cosas, pero de propuestas, de acciones, es ahora, es el momento de decirlas. De acciones de debates, ¿no? O de acciones de cualquier cosa. La otra ya es, bueno, pues ahora entraremos en ello... Es más bien un poco de estructurar el trabajo de la asamblea, en fin, otras cosas que no tienen que ver con acciones o debates. Bueno, es una opinión. Vamos a ver, África tiene la palabra. Sí, es que como la información que he dicho es errónea, como bien han corregido Juan Luis y Jesús... ya he visto el comunicado. Es que por Marea me había llegado el otro, pero pero bueno, lo he dicho mal, estaba confundida. Entonces, el comunicado de Marea ya está en los Telegram y mientras estamos lo voy a mandar a los correos para que no haya confusión y todo el mundo lo podamos tener, ¿de acuerdo? Y luego, sobre lo que estáis hablando, yo pienso, Manolo, que el 23 y 24 todavía está el Encuentro Europeo de Renta Básica, el 24 Orgullo Loco. Pienso que de hacer una propuesta, yo estaba pensando en todo caso en la última semana, pero dejarnos un poquito ir reposando y participando sin premura en los debates que hay organizados, que no se acaban hasta el 24. Y bueno, también lo podemos ir avanzando y hablarlo en varios o ahora, eso ya como no lo veo relevante, pero sí dejar un poquito las convocatorias que hay para que podamos apoyar y estar dedicadas a apoyarlas. Gracias. Gracias, África. Pues Eva, tiene la palabra. Perdón, muchísimas gracias por tener en cuenta. Yo es que pensaba que era el momento de hacerlo. Yo, teniendo en cuenta lo que dice África y teniendo en cuenta en el chat que han estado comentando desde Plaza de los Pueblos, que ellos también estarían interesados en hacerlo y que quizás sería mejor dar un poquito de cancha, pero también sería interesante fijar la reunión, el debate, es un debate, son intervenciones, según entiendo, muy breves, 7 minutos, no más, ¿no? Pues y después una apertura sobre el asunto, pues quizá, como dice África, tener en cuenta el día, quizá el 30 de mayo, que creo que es sábado, la última semana de mayo, si no hay nada, pues a lo mejor sería oportuno para plantearlo, según digan otros colectivos que podrían estar interesados en participar, como acaba de manifestar la Plaza de los Pueblos. No sé qué os parece. Bueno, ¿hay opiniones sobre esto? Lo dejamos así entonces. Manolo, perdona, pero parece ser que Loli y Adriana querían pedir turno de palabra, pero no encontraban ahora la forma de levantar la mano. O sea que ha pedido Loli turno y Adriana. Vale, pues Loli primero entonces. Hola, bueno, yo quería plantear, si es posible, ya lo hablé con África y como aprovechando que hay compañeras de Marea Blanca, pues la posibilidad, que podría ser a final de mayo o primeros de junio, de plantear un debate sobre sanidad, dándole una perspectiva y una visión dirigida hacia la participación ciudadana, ¿no? Dentro de lo que es la sanidad. Porque, bajo mi punto de vista, el que la ciudadanía no participe en las decisiones y en la gestión de la sanidad y de la salud, al fin y al cabo, lo que nos lleva a situaciones como la que estamos viviendo ahora y en general. Es decir, las decisiones se toman a través de gestores que muchas veces no saben demasiado de sanidad, o a través de políticos. Y creo fundamental que la participación de la ciudadanía es clave para que las decisiones que nos afectan directamente a nuestra salud, pues eso, tengan que ver con lo que nosotras y nosotros decidimos dentro de la ciudadanía, y no dejarlas a entidades o instituciones que la salud es una cosa más, pero quizá intervienen también otros factores, desde luego, del punto de vista económico y tal, como hemos visto con la construcción de los hospitales y otra serie de cosas, y el mercantilismo de las residencias, por ejemplo, y eso, ¿no? Entonces yo planteo, si alguien se anima, Juan Luis, no sé quién, Escudero, quien estéis por aquí, pues plantear un debate en esta línea, ¿no? En la de la participación ciudadana dentro de los órganos de que tienen que ver con la sanidad y con la salud. Gracias. Sí, muy bien, Loli. Por contestar, por apoyar evidentemente lo que dice Loli. Juan Luis, perdona, no sé si me he metido indebidamente. Que digo que sí, que yo apoyo lo que dice Loli, evidentemente hay cosas importantes sobre el tema de porque una de las cosas que está hablando ahora mucho de la vuelta o del poder de las administraciones, yo creo que hay que añadir sobre todo ese problema que hay que cambiar la democracia y la forma de organizarse el Estado, las administraciones. Y por lo tanto tiene que haber toda una línea muy importante de participación y dinámica de participación en la gestión de las administraciones, de los servicios públicos, claramente por parte de la ciudadanía, que eso en nuestro modelo anterior no estaba ni mucho menos desarrollado y que ahora en esta nueva fase deberíamos de plantear muy en serio, ¿no? El papel en el control y la gestión. Aparte de la otra cosa que ha salido en algún momento determinado, que es que no queda suficientemente remarcado y hay que plantearlo en el tema de los cuidados generales de nuestro país, es el papel que hace el cuidado no institucional, el gran papel que hace sobre todo la mujer, pero en contexto global en los núcleos familiares o en los grupos de apoyo mutuo. Yo creo que ese es un tema importante que sí se ha tocado en algunos de los debates, pero igual hay que ampliarlo. Muy bien, Juan Luis, gracias. Ahora sí que os vuelvo a pedir brevedad, la más que podáis, porque ya van a ser casi media y bueno, pues eso mismo, tenemos ya muy poco tiempo y muchos puntos que tratar. Adriana, cuando quieras. Sí, yo, la verdad es que se tocan varios temas que son grandes y bueno, que evidentemente no se agotan aquí, ¿no? Un poco al hilo de lo que se ha estado comentando, o sea, lo primero decir que a lo que yo me refería con el comentario por el chat es que hace unos años hubo un debate en el que se propuso la idea esta de memoria histórica, memoria de los pueblos, como una invitación a eso, ¿no? Como a ampliar como los horizontes desde donde nos planteamos la memoria histórica de tal manera que pudiera ser como esto de un mundo en donde quepan muchos mundos, ¿no? Considerando la diversidad que tenemos no solamente en esta asamblea, sino en la sociedad hoy por hoy, ¿no? Y en ese sentido, yo personalmente, esto obviamente lo tengo, o sea, lo compartiré, y además hay compañeras de la plaza que están aquí, que ya además venimos trabajando con la lógica de descolonización, con la lógica de poder traer otras perspectivas históricas que nutran desde donde nos miramos, ¿no? Solo decir que justamente el 30 de mayo, no lo he dicho antes porque no estás totalmente confirmado, pero es muy probable que haya una acción a nivel europeo por la regularización ya entre movimientos sociales, migrantes y racializados. Entonces es una fecha que quizás no barajaríamos tanto, pero bueno, es cuestión de hablar ya más privadamente y darle forma. Y otra vez insistir, ¿no? O sea, en esta línea es lo mismo la idea de la salud, ¿no? Desde dónde miramos la salud, desde dónde miramos la sanidad. Mañana en el encuentro de sanadoras podemos también escuchar otras perspectivas desde las cuales se está abordando esta situación del COVID, que va mucho más allá de lo que es el estrictamente el sistema sanitario, que por supuesto también es muy importante y que implica una participación individual, pero también colectiva de los pueblos en la conservación de su memoria y en la ejecución de su espiritualidad y de su cosmovisión para poder responder a los desafíos que este mundo tan violento les está imponiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la invitación y también tomar en cuenta que muchas veces cuando se habla de sanidad en clave de ciudadanía automáticamente se expulsa muchísima gente. Ha sido tremendo escuchar el otro día a la responsable del estudio epidemiológico decir que solamente se consideró a las personas que estaban empadronadas para saber qué porcentaje de la población ha tenido el virus en algún momento, por ejemplo, y esto pues es algo que es solamente un botón de la cantidad de exclusiones que existen hacia las personas migrantes y racializadas, que otra vez está vinculado con lo de regularización ya, pero creo que es muy importante que a nivel de nuestros colectivos tomemos en cuenta en nuestro lenguaje y a la hora de plantear un poco los horizontes de nuestra lucha. Gracias. Gracias, Adriana. Bueno, pues ahora ya sí que sí, parece que ya no hay más palabras y yo creo que además, bueno, se han aclarado un poco la ruta a seguir, ¿no? Apoyar los diferentes debates que he planteado, dar la opción a que Orgullo Loco plantea a lo mejor algo el domingo 24. Y esta propuesta nueva, que está todavía también sin concretar, de sábado 30, ¿no? De, por parte de Plaza de los Pueblos y Postori. Entonces, pues yo creo que sí, ya pasamos al segundo punto, que es el desarrollo de la confluencia. El desarrollo de la confluencia se refiere a cómo, de qué manera vamos articulando mecanismos, medios, maneras, herramientas, formatos, todo lo que se nos ocurra para darle curso, darle desarrollo a esta confluencia. Entonces, lo primero que está resaltado son las asambleas. Las asambleas, yo creo, vamos, todos estaremos de acuerdo, todos y todas estaremos de acuerdo que es una de las mejores herramientas que tenemos para estas confluencias, como esta asamblea que estamos haciendo hoy y las que hagamos en el futuro. Pero hay algunas cuantas cosas que están aquí planteadas en el orden del día que hay que ponernos de acuerdo para que estas asambleas transcurran de la forma más participativa, más transparente, más a gusto de todos y todas. ¿Cómo son? La moderación, o sea, quién modera y de qué manera se elige al moderador o moderadora, o las actas, otra cosa de estructura de la asamblea que yo creo que es muy importante, porque las actas yo creo que son un buen documento de difusión, ¿no?, del trabajo que haga la asamblea. La convocatoria, o sea, ¿quién hace la convocatoria? Cartelito, lema, difusión, correo electrónico, como sea. Y entonces, para todas estas cosas, está puesto aquí en interrogaciones si vemos conveniente crear un grupo de dinamización de asamblea que los integrantes, las personas que forman este grupo, que por supuesto sería abierto, podrían encargarse de ir haciendo esto, o lo dejamos un poco a establecer un turno que vaya surgiendo más o menos espontáneamente en cada asamblea. Todos los días realizábamos nuestros cálculos manchados en sangre. Aquí se ha colado alguien que no debía... Aquí tenemos el boicot, sospecho. En cuanto vuelva a abrir la boca, se va para su casa. Por eso nos cambiamos aquí a esta aplicación, ya lo sabéis, nos han hecho 3 boicots en GC Meet. Ahí no hay manera de pararles, pero aquí, pues sí, es la manera de que por lo que de momento ya les inicio el micrófono y, como digo, si vuelve a abrirlo, pues la siguiente, esto es tarjeta amarilla, la siguiente es tarjeta roja, para recurrir al lenguaje de fútbol chico. Bueno, pues estaba diciendo eso, es abrir este debate un poco, comentar qué os parece mejor. ¿De qué manera creéis que podemos solucionar estas cuestiones que he planteado? Nada es definitivo, también lo digo por eso, tampoco quiero ciscarse mucho en encontrar el super método. Podemos probar una manera, si no funciona, podemos probar otra. Bueno, ya veo que hay aquí palabras. Adriana, cuando quieras. ¿Adriana? No, perdón, error, es que me olvidé de bajar la mano, disculpad. Vale, no te preocupes, ahora me he dado cuenta yo también que era de la vez anterior. Entonces, Julio González. Bueno, yo creo que, quieras que no, el decidir asamblea a asamblea, quién modera, quién coge el acta, pues siempre nos resta un poquito de tiempo. Y al fin y al cabo nunca nos va a sobrar tiempo para las asambleas. Con lo cual yo creo que está bien crear un grupo de dinamización, un grupo de personas que entre ellas roten esas funciones. Y así, de esa manera, vamos directos a la asamblea. Yo creo que es la mejor opción. Gracias, Julio. ¿Más opiniones sobre este asunto? Eva, cuando quieras. Pues no es que yo sea la persona más adecuada para hablar del tema, porque por mi falta de participación, porque tengo todo el rato exámenes y cosas online y clases y tal, pero a lo mejor también se podría preacordar por Telegram. Lo digo porque mientras que el grupo de dinamización es súper interesante porque agiliza, por otra parte resta dinámica participativa y entonces pues de cara a tener las asambleas fuera de la pantalla y en la calle, pues quizá puede resultar un poco más interesante. Entonces, quizás se puedan hacer las dos cosas a la vez, ¿no? O sea, intentarlo por vía de quién dinamiza la siguiente ya inmediatamente después de esta y quién toma acta, y un poco forzarnos a ello, digo yo, la vaga, y a la vez pues crear un grupo de dinamización que esté pendiente de eso, no sé. ¿Más opiniones? Georgina, cuando quieras. Georgina, tienes que abrir el micrófono. Lo tienes ahora cerrado, ahora. Puede ser interesante tener ese grupo de dinamización, pero también es verdad que como estamos, por lo que he visto, bastantes en varios colectivos, se va multiplicando el número de grupos, reuniones, y por otra parte, pues volviendo a lo que era el funcionamiento muy oriental del 15M y sobre todo de potenciar la participación de cualquier persona y demás, a mí sí me parece interesante que se decida el equipo de moderación quizá al final de la asamblea previa. O sea, lo que sería la persona que va a moderar, la persona que va a tomar acta, etcétera, en la asamblea previa. No siempre por un equipo elegido ya entre nosotros de dinamización. Creo que eso crea una dinámica que aleja quizá a las participantes. Gracias, Georgina. Pues venga, más palabras. África, cuando quieras. África. Sí, es que se tarda un poquito entre que se pulsa. Pues sí, esto mismo ya lo hemos hablado en derechos humanos, y yo estoy de acuerdo con las opiniones que están expresando, que es, pues es más abierto y más participativo que no haya un grupo. Y además ya veníamos haciéndolo así en las asambleas de colectivos. Esta asamblea de colectivos ya decidíamos de hoy para el día siguiente, quien hace el acta modera el día siguiente. Y así como ha hecho el acta, ya lee el acta, prepara la moderación, y siempre, pues bueno, aunque sea de una manera informal, siempre hay un grupo de apoyo a quien consultar o pasar dudas por el grupo de Telegram. Pero bueno, yo ya en su día lo defendí, que me parece que es un mayor compromiso de cada quien para ofrecerse. Practicar en hacer las actas, que deben ser sencillas, tomando los acuerdos y cada cual en su estilo, y que la moderación variada también enriquece el debate, porque son diferentes estilos. Tampoco lo veo, digamos, bueno, pues si la mayoría pensáis que tenga que haber un grupo, pues yo personalmente también me ofrezco para trabajar, como ya lo hago, pero pienso que es mejor rotar, que si no, al final, unas cuantas personas monopolizamos mucho. ¿Más palabras sobre este asunto? Parece que hay un empate un poco. Aquí hay otra palabra. Julio González, cuando quieras. Bueno, a mí me parece bien. Yo había hecho esa propuesta por ahorrar tiempo en las asambleas. Veo que cuando nos metemos en la harina ya han pasado más de media hora. Pero bueno, que me parece bien que sea más abierto y podemos hacer ese sistema de que ha tomado acta el modelo al día siguiente y solo necesitamos una persona que tome acta en la siguiente asamblea. Lo decidimos al final de esta o por el Telegram, como veáis. Me parece bien, yo retiro mi propuesta y apoyo esto. Realmente me parece mucho más abierto. Muy bien, pues si parece, no sé, Juan Luis quiere hablar. Cuando sí, quiera. Apoyo la propuesta que hacéis de África, de que sea ahora, designemos para la próxima y lo vayamos haciendo más participativo, sí. Mejor que crear un grupo estable, ¿no? Se crea un grupo de tres o personas en cada una de las finales de esta, pero eso a ver si lo hacemos rápido. Venga, pues parece que se van decantando las opiniones por esta opción. Ahora lo que hay que saber es que si hacemos la opción de que quien toma, hay que saber si Loli está tomando acta, va a poder moderar en la siguiente, que no sabemos todavía cuándo será. Loli, ¿me oyes? Sí, hola, sí te oigo. Pues yo ahora mismo estoy tomando acta, pero para la siguiente no sé quién será de mi vida. Entonces no, de momento yo no puedo decir que me vaya a, no me puedo comprometer para la próxima, sin saber la fecha ni nada, ¿vale? Lo siento. Pero puedo, desde luego lo hago. Es puedo estar, sí. Tres personas molestando. Elimínalos ya y ya está, y se acabó. Sin menos, ni tarjeta roja ni. No, lo puedes silenciar tranquilamente. Ya está. Han entrado 10 o 12 por lo menos. Estaba. Han entrado un montón en el tiempo. Ocho. Estaba uno callado y de pronto se han metido ahí todos. Bueno, gracias. Seguimos, gracias. Bueno. Había cuatro más. Parece que... No, ¿quiénes son? Pues yo qué sé, no los conozco, pero amigos no parecen, ¿eh? Pero ¿cómo es que interfieren? Yo creo que la próxima ponemos una sala antes. Hay una forma de poner que antes entran por una sala, digamos, de acogida, y luego, dependiendo de quién sea, se le deja entrar en ella. Bueno, ha sido un momento, como era la primera vez. Yo creo que no. Seguimos, perdona, cámara de tiempo. Ha sacado a alguna compañera y lo ha puesto en Telegram, que no tenía nada que ver con esta gente. Entre que estaba ahí dándole a todo trapo, se me habrá. Lo siento mucho. Claro, lo habré hecho a esa compañera. Otro más. Pues eso, sí. Yo creo que vamos a intentar seguir tranquilamente. Yo voy a seguir atento. Si hay alguno sí, más, ya pues, está. Sí. Gracias. Entonces estábamos con el tema de Loli. Loli, claro, no sabemos cuándo va a ser la asamblea. Manolo, pero podemos seguir avanzando y lo ponemos en Telegram y alguien de entre 8 o 10 personas, alguien nos ofreceremos para moderar si Loli no puede. O sea, yo pienso que eso no hay que detenerse más. No, seguimos. ¿Está ¿no? Participado? A lo mejor puede. Yo me ofrezco para tomar acta la próxima asamblea. Por Julio eso, González. ¿Vale? Ya está. Ah, Julio. Vale, gracias, Julio. Han entrado dos, estén atentos. La persona que está moderando, han entrado dos allí. Ven, bloqueados en sí, tengo que localizarlos, que si no. Lincha, Oti y Jata. A esos hay que sacarlos. Ok. Bueno, pues vosotros los demás van a estar así dándonos la lata. Sí. Sí, pues esto estamos. Loli en principio modera, si surge cualquier imprevisto, dice o no puede ese día y se busca a otra persona. Pero estamos de acuerdo en que el procedimiento va a ser quien tome acta en una asamblea, modera la siguiente. Si surge imprevistos, ya se ve la manera de suplirlos. Bueno, entonces, siguiente punto, que es también así un poquito de... como de estructura. Me están llamando a la puerta, no sé si la abrí. Esperad un momentito, perdonad. Ok, negro. Deme, ¿tú no puedes seguir? Ah, pues un weird shot, my bum. Fíjate. El machismo no para, ¿eh? Es increíble. I put some weird items up my Fuck me in the arse, you dirty slut. Peg me like you do. Peg me. Ministra, ¿pueden bloquear, por favor? Tienen que ver el administrador, la gente que está entrando nueva. Melin. Creo que hay que le llamaban a la puerta al señor. Sí, dime, estoy en ello. Es que no se puede dar a dos. ¿Puedes bloquear? ¿No se puede bloquear o cómo? Bueno, ya estamos otra vez aquí. Vamos, ya estoy. Baba Boy. Lin Xiaoti, tienes que quitarlo. A ver, yo creo que mientras, si Manolo se encarga un poquito más de estos temas, de la gestión, de la gente que está entrando en la sala, podemos nosotros... Es Lin Xiaoti. Vale. Sí, hay que intentar seguir, sí. Podemos ir viendo nosotros el orden del día, ¿vale? Entonces, no sé... De acuerdo, deme. Sí, lo tengo aquí. Entonces, estábamos con el tema de la dinamización de las asambleas. Yo creo que ya eso se ha acordado. Entonces, a ver, un momentito más que podríamos hablar sobre este punto. O sea, es el... Vamos a ver. O sea, estábamos hablando de la moderación, actas, convocatoria y crear grupo de dinamización. Y eso ya, pues, se ha decidido que no hace falta por ahora, que lo vamos haciendo de asamblea en asamblea y en el grupo de Telegram. El siguiente tema es el contacto con otros grupos, o también había como una propuesta de crear un grupo de extensión, por lo que veo aquí. Entonces, si queréis, podemos entrar en este tema, se trata de crear un grupo de extensión, y en referente al contacto con otros grupos, pues cómo podemos avanzar para hacer confluencia y para conectar con otras plataformas y otros grupos. Entonces, podemos abrir, si queréis, el turno de palabra con este tema. Juan Luis... ¿Tenías la mano levantada? ¿Querías decir algo sobre este tema? No tenía yo. Muy bien, pues es que tienes la mano levantada y tienes un micrófono abierto. Pues gracias. Es que no sé, se habrá quedado levantada de la otra vale, vez. Vale, muy bien. Se ha quedado bloqueado. Vale, Julio González. Sí, tienes... Bueno, yo creo que, como podéis comprender por el punto que ha añadido López, en este mismo punto, con el apéndice ese, pues, de crear un sujeto político, pues estoy totalmente de acuerdo en que hay que empezar a tomar contacto con todos los grupos, todos los movimientos sociales que conozcamos, y creo que sí tiene que ser un trabajo bastante concienzudo, de toma de contactos, de hacer directorios de correo, directorios de cuentas, de Twitter para una campaña, o sea que un trabajo bastante particular en ese sentido y que nos dé un poquito, empieza a dar un poquito de estructura. aunque veo que como yo, lo que hacemos nosotros obviamente a ser abiertos, si como yo creo que debe hacer un sujeto, se tiene que construir un sujeto político, sociales, algo de estructura tenemos que tener y podríamos empezar por ese tipo de extensión. Bien, ¿alguien más quiere hablar sobre esto? Sobre si es necesario o no crear un grupo de extensión. Eso es lo que estamos ahora. Si es necesario crear un grupo de extensión, o por otro lado, seguimos como hasta ahora, que cada una de nosotras está conociendo gente o está en contacto con otros colectivos. Mierda. ¿Vale? Entonces, hasta ahora solo ha opinado una persona sobre que cree que es importante. Si queréis, podemos dejar un poco este. A ver, Francisco, dinos. ¿Me oís? Sí, pues claro. No sé si serviría de algo que pusierais alguna clave o alguna clave secreta para que la gente no pudiera entrar, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Francisco? Eso ya lo estamos tratando de hacer, ¿vale? Somos nuevas, estamos empezando a trabajar de estas maneras, llevamos poco tiempo trabajando con este tipo de plataformas y se está en ello. Ahora lo que necesitamos es saber si hace falta o no crear un grupo de extensión dentro de este grupo de confluencias que estamos hablando, para poder hacer llegar esta idea de esta necesidad de confluencia y de agendas comunes a otros colectivos. Entonces, si queréis, yo lo que propongo es que, como hay un punto, ¿no?, del que se va a hablar, que tiene que ver si queremos ser todo político o no, podemos también esperar a eso y también ver si se nos ocurren más cosas. Georgina, has tenido palabra. ¿Tienes que decir? Sí, está relacionado con el siguiente de recursos de comunicación. Yo, como me he incorporado en esta asamblea, no sé si existe una relación más o menos formal con Madrid en Acción, en el que estoy participando. Entonces, allí también hay un grupo de extensión, etcétera. Como comentaba antes, es que podemos acabar replicando estructuras si estamos en conexión con grupos que ya tienen estas estructuras. Si no lo estamos, pues a lo mejor pues tiene su sentido, ¿no? Entonces, mi pregunta para continuar sería esa, si estamos realmente trabajando como Madrid en Acción y se pueden utilizar ya los grupos que hay del periódico. Ok, Georgina, lo que nos estás comentando entonces es que Madrid en Acción, que es un periódico, está trabajando también como confluencia de colectivos, como plataforma de confluencia de colectivos. Sí, sí, Madrid en Acción tiene un grupo de extensión, tiene un grupo de redacción, tiene un grupo de tiene otros grupos, ¿no? Y efectivamente hace confluencia de colectivos para recibir noticias y publicar el periódico. Y hay bastantes colectivos dentro de Madrid en Acción. De alguna manera, a lo mejor estamos siguiendo un proceso que es un poco paralelo, y no sé de qué manera podríamos a lo mejor confluir con ello y tener estructuras, las estructuras comunes. Vale, gracias, Cristina. Sí, estamos en contacto con ellos. Aquí hay personas que están ahora mismo participando y que están en Madrid en Acción. Así que muchas gracias por esa aclaración. El siguiente turno de palabra, creo que ha pedido Amparo, no sé si para comentar esto. Sí, vais a ver. Sí. Vale, sí, soy Amparo. Es verdad que Madrid en Acción tiene un grupo de extensión, pero no es precisamente el fin, o sea, de contactar con colectivos como queréis hacer vosotros. Nosotros en el grupo de extensión, lo digo porque yo estoy en él, lo que hacemos es ponernos en contacto con la gente que quiere bonos o que nos pide, o sea, información, pero no hacemos campaña de captar de captar, por decir así, colectivos. lo que hacemos es que nosotros, la gente que se interesa, pues les preguntamos si quieren contribuir a la difusión del periódico, porque ese periódico es gratuito, pero sí hay que pagar las facturas de la imprenta, y se subvenciona a base de los bonos, como se hacía con el antiguo periódico de Madrid 15M. Pero no creo que nos dediquemos a lo mismo. También hay un grupo de redacción, que es los que reciben los artículos, hay un grupo de distribución que se encarga de ver la gente, pues, que ha pedido bonos, si los ha pagado o no los ha pagado. Hay muchos grupos, pero son una cosa interna nuestra. No estamos procurando captar, por decir así, colectivos de la forma pues que aquí yo creo que se hace. Solamente quería aclarar esto, y lo digo con conocimiento de causa, y está también aquí Javier Garzón, que también está en el grupo de extensión y sabe bien, pues oye, pues que de la gente que quiera saber. Amparo. Sí. Si has contestado, por favor, vale. Seamos cortitos, vayamos a lo importante, porque nos faltan 5 minutos para las 8. Vale. Nos vamos ya como ajustando. Entonces, vale. Ha pedido la palabra Isabel y luego Julio, ¿vale? Vale. Os pedimos que seáis concretitos con prácticos, ¿no? Con lo que estamos ahora hablando. Si hace falta o no en este momento crear un grupo de extensión. Si vemos que no, se hace más adelante. Si dice sí, o sea, concretitos, prácticos, ¿vale? Gracias. Gracias, sí, ese era un poco el planteamiento que iba a hacer, ya casi me lo has dicho tú. Es que no sé si ahora mismo ya, de inmediato, hay que hacer el grupo de extensión. Yo creo que deberíamos de seguir trabajando un poquito juntos y conociéndonos un poquito más, y cuando ya, digamos, que la confianza sea más firme, más asentada, crear un grupo. Probable grupo de extensión o como lo queráis llamar. Yo agradezco a Amparo lo que ha aclarado, porque yo pensaba también, yo directamente no he participado en ninguna asamblea de Madrid y Nación, pero otros compañeros sí, y la idea que yo entendía era esa. Ellos ponen en comunicación lo que nos está ocurriendo, lo articulan a través del periódico, pero es solo eso, mensajes de dar a conocer lo que está pasando, realidades, en fin. Pero nosotros, pienso yo, que lo que pretendemos es colaborar con las actividades y promover dentro de nuestras capacidades, que esa creo que es la idea, o yo lo entiendo así, ¿no? Intentar crear colectivos que de apoyo, que todos recibimos como algo necesario, y de comunicación, pero de comunicación entre nosotros, refiriéndose a acciones, a trabajos, a idearios o objetivos que pudiéramos plantear juntos, en fin, un poco eso. Entonces lo veo diferente. Y bueno, ahí lo dejo. Gracias, para no enrollarme. Gracias. Bien, no sé si, Julio, ¿querías aportar algo con este tema? Bueno, yo creo que el único espacio que yo conozco ahora mismo que se puede percibir como paralelo a este podría ser Plan de Choque Social, pero Madrid en Acción es más bien algo informativo, ¿no? Sobre acciones y movilizaciones. Yo creo que no tiene nada que ver. Con Plan de Choque Social sí veo que sí hay un paralelismo que deberíamos salvar en su momento cuando se esté más construido. Muy bien, pues si os parece, pasamos al siguiente orden del día. Esto lo dejamos en stand-by, vemos que por ahora no vemos esa urgencia o esa necesidad, lo dejamos pendiente. Y mientras tanto, bueno, ya habéis aclarado un poco vosotros la onda en la que estamos. Entonces, el siguiente orden del día, entramos ya de lleno en temas de comunicación, creo, por lo que veo aquí que teníamos. Que es hablar de los recursos de comunicación y difusión, o sea, Telegram, blog, OJS, Twitter, correo, PAC, contactos en medio. Y otra, si vuelve a plantear otra pregunta, que si hace falta crear un grupo de comunicación. Entonces, abrimos turno de palabra para este tema. ¿Hace falta crear un grupo de comunicación? De todas maneras, también hemos planteado algunas preguntas para hoy, pero si vemos que a lo mejor hoy no tenemos necesidad de responderlas, las podemos dejar para otra próxima asamblea. Parece que Julio sigue su uno. Hombre, si el argumento para no crear el punto del atribuyo es, pues, por ejemplo, que todavía no nos conocemos, que esto tiene que consolidarse, pues tanto en la creación de un grupo de comunicación como el punto que he expuesto yo, que es el de creación de un sujeto político, pues hay que madurarlo más lentamente. Puede ser que lleve razón Isabel en ese sentido de, bueno, vamos a darnos un tiempo. Lo que pasa es que sí pienso que debemos empezar a funcionar con una perspectiva de temporal a no muy largo plazo, porque en el momento que nos abran la posibilidad de salir a la calle, ya hemos visto que la ultraderecha y la derecha quieren tomar la calle y vamos a tener que disputar ese espacio, por lo cual no creo que tengamos mucho, mucho tiempo para empezar a organizarnos. Creo que a medio plazo sí, en un par de meses, pero debemos generar esa confianza de tirar o intentar consolidar este espacio desde ya. Gracias. Vale, José, ¿tú también? Yo creo que un grupo de comunicación siempre es interesante que esté. Bueno, pues porque de una forma coordina la extensión de los acuerdos que haya. Y en la situación actual tenemos que actuar como rápido y con cautela, precisamente para intentar neutralizar derecha y extrema derecha y estudiar medios de contrarrestar lo que nos están haciendo. Ya terminado. Vale, gracias. Quizás lo que podemos hacer, si queréis, es que como ya llegamos todo el mes de abril y como ha comentado África al principio cuando ha hablado del un poco de del origen, ¿no?, de un poco las personas que están aquí tratando de hacer confluencia, son bastantes colectivos que se conocen desde hace tiempo. Entonces, a lo mejor quizás se puede hacer el planteamiento sería hacer como ir haciendo un grupo de comunicación donde sí al menos pongamos en común las redes de cada colectivo. Entonces, yo creo que sí es importante hacer redes entre cada colectivo. Entonces, a lo mejor sí es importante que sí pudiéramos pensar que en cada colectivo de los que estamos comentáramos si hay alguna persona o una o dos personas que se pudieran proponer para ese grupo de comunicación. En un principio podemos ver cómo compartimos, o sea, cómo hacemos para apoyarnos en las redes que ya tenemos cada colectivo. Pero yo creo que a lo mejor sí podemos empezar a hacer como un grupo, que pudieran entrar una persona a lo mejor de algunos de los colectivos, ¿no? Entonces, si queréis, lo dejamos como esta sugerencia, ¿no?, esta necesidad de que volquéis en vuestros colectivos, sobre todo también a los colectivos que, como decís, ya lleváis más tiempo y estáis haciendo cosas juntos, os conocéis, hay un nivel más de confianza, donde ya sí se puede ir preparando o ir generando un grupo de comunicación. Entonces, no sé, ¿qué parte está esa propuesta? De que preguntéis en vuestros colectivos de alguna persona que lleve a lo mejor la comunicación en ese colectivo y más que nada para hacer red. No se trataría tanto de un grupo de comunicación, sino cómo hacer red. O sea, sería más como yo lo llamaría más un grupo de red de comunicación para apoyarnos entre nosotras. Perdona, Deme. ¿Sí? No, cuando termines, que yo quería hablar. Parece que estás más tranquilo, ya no, vale. No hay ningún moscardón por aquí y quería opinar sobre esto que estábamos hablando. Que no podéis, vamos, no claro, tenía la oportunidad. Pues, ahora, pues vamos a ver. Claro, todo tiene que encontrar el momento y el punto justo, ¿no? He estado escuchando, claro, los argumentos que se han estado dando y demás, ¿no? Sobre el grupo de extensión y sobre el grupo de comunicación. Claro, la iniciativa de cada uno y de cada una que tomemos, eso es lo más importante, que todos hagamos todo lo que podamos. Si estemos en un grupo o en otro, también. pero creo que algunas cosas, algunas herramientas ayudan para que, digamos, las tareas, los objetivos salgan adelante. Quizá no sea el momento de crear estos grupos, pero yo creo que si no hacemos tampoco nada, pues eso mismo, queda un poquito, creo, en el aire, ¿no?, el impulso de estas tareas. Entonces, lo que propongo, tenemos ahora mismo, como si dijéramos, un pad de la asamblea, que es donde se recogen las actas, el orden del día, etcétera, etcétera. Entonces, que creemos también un pad de extensión y otro de comunicación. Y en esos pads vayamos poniendo lo que nos parezca interesante sobre cada tema. Por ejemplo, tú comentas las cuentas de Twitter que tenemos cada uno de los grupos para que podamos hacer una red entre nosotros. Los correos electrónicos para que nos podamos comunicar. En fin, las diferentes opciones, recursos que cada uno tiene en comunicación, que las vayamos poniendo ahí para que vayamos viendo la manera de vincularlas y de relacionarlas. Y con extensión, pues un poquito lo mismo, ¿no? Los grupos con los que creemos que es interesante contactar, su correo, si lo sabemos, si nos enteramos de que cuando se reúnen para poder ir allí y explicar el proyecto, en fin, que tengamos también un método o alguna manera de poner en común las posibilidades, la aportación de trabajo que podemos hacer y así ir dándole un impulso, ¿no? Lo planteo ahí como una cosa que no es un grupo, es un pad abierto para participar todo el mundo, pero una manera de impulsar el trabajo, los objetivos que perseguimos, tanto en comunicación como en extensión. No sé si ahora sigues tú, Emma, sigo yo. Veo que José Pierno, bueno, ya hablo de antes, ¿no? Era la mano de antes, José. Pido pues palabra ahora, que no sé cómo pedirla cuando me toque. Gracias. Vale, pues. Sí, era la mano de antes. Era la mano de antes, perdona entonces, José. Vale, no, tranquilo. Sigue tú si quieres, Deme, que pues acaso yo estoy atento y ya he dicho lo que más o menos quería decir. Si quieres seguir tú, pues... Vale, o sea que entonces la idea sería, bueno, vamos a que hable Loli, que ha tenido turno, y ahora vamos viendo cómo tenemos el acuerdo al que podemos llegar. Pues a mí me parece que los dos grupos podrían aunarse en uno, porque al fin y al cabo el que sea de comunicación es el que va a extender las convocatorias, las actividades y demás. Entonces creo que crear dos grupos no me parece necesario. Me parece que bien llamarlo de comunicación o de extensión o de confluencias, como queramos, pero que sea uno solo. Y en el caso de que se cree. Lo del PAN me parece bien, por ir teniendo el listado ese y ya está. Es un poco esa la idea. Pero vamos, que si se crea el grupo, pues todo lo que se vaya apuntando en el PAN ya lo gestionará el grupo en cuestión. Gracias. Vale, entonces yo lo que he entendido un poco, bueno, yo entiendo que es diferente la extensión, digamos, porque se trata de hablar personalmente o de ir a asambleas, grupos colectivos, o como comentábamos antes, ¿no? ¿Qué otras plataformas hay? ¿Cómo podemos relacionarnos con ellas? Apoyar la institución en lo que hacen. Porque yo creo que también el tema es cómo podemos hacer reciprocidad, cómo si nosotros apoyamos a otros colectivos, a otras personas en sus cosas y las tenemos en cuenta, pues eso a lo mejor va a ir siendo recíproco, ¿no? Y sobre todo el cómo ir afrontando una agenda común y no pisar de más puertas, ¿no? Yo entiendo que lo que ha comentado Manolo es que si abramos un pad de extensión y un pad de comunicación. Entonces podemos empezar a hacer eso y luego animar en cada colectivo a ver qué personas pueden ayudar en cada labor. O sea, yo creo que es importante. Entiendo que a lo mejor ahora va a ser difícil tomar una decisión porque para crear un grupo también habría que ir sabiendo quién. Pero Manolo, un poco cómo quedaría. Yo creo que lo que sí creo que es un acuerdo es que abramos dos documentos, uno para trabajar extensión y otro para trabajar comunicación. Y no sé si tu propuesta iba más allá, además de hacer estos creo que tenemos en este mes de mayo tenemos bastante curro, ¿no? Con lo que queda pendiente, y además, o sea, ya en junio ya hay preparadas algunas cosas que nos han comentado los compañeros, posiblemente, ¿no? O sea, que hay cositas. Entonces, Manolo, mira a ver si la propuesta tuya tiene que ver con crear algo más, además de estos dos packs de los que hemos estado hablando. No, yo para lo que he propuesto, estos packs, además de lo que ya hay, que creo que ya hay bastante, tenemos aquí bastante preguntas, ¿no? Y algunas de ellas todavía un poco le hemos jugo. Yo creo que pueden dar mucho más de sí, ¿no? Yo estoy pensando concretamente en la hoja ESES, tanto la de convocatoria como la de mapeo. La de convocatorias es para eso mismo, para recoger convocatorias de los grupos. Todavía es poco conocida esa hoja, todavía no circula así ampliamente y todavía las convocatorias son las que vamos poniendo porque nos enteramos. Pero si se extendiese mucho más, pues sería una agenda muy completa si los grupos van poniendo ahí sus convocatorias. Y la hoja de mapeo también, yo creo que es muy interesante que todos los grupos que podamos ir poniendo la hoja de mapeo, pues porque claro, para confluir primero hay que saber con quién y lo que hay. Entonces, ir teniendo este conocimiento por bar, por zonas o como sea, ¿no? Eso está en camino de construcción. Yo creo que tenemos que seguirla construyendo estas hojas. Y luego, pues ya son las herramientas típicas, el Telegram, el Twitter, el correo, eso. Pues bueno, el Twitter ya sabéis que lo acabamos de abrir, ¿sabes? El de Confluencias Colectivos. De momento no tiene muchos seguidores, pero se trata de lo mismo, de irlo dando a conocer y que se vayan apuntando seguidores ahí, ¿no? El esfuerzo que podamos hacer cada uno de los grupos. Yo creo que trabajo por hacer hay, y herramientas puestas a nuestra disposición, que estas que he dicho, también hay. O sea, ya se trata que las impulsemos más, ¿no? Y los PAD, estos que comento, yo creo que también van a ser muy útiles para impulsar este trabajo de extensión y comunicación. No hacemos nada, pues queda como estábamos antes, ¿no? Yo creo que un mínimo sí tenemos que dar la opción de que en estas hojas se pueda organizar y desarrollar un poco, como digo, las tareas estas de extensión y comunicación. Por ejemplo, para empezar estoy pensando en la hoja de comunicación, pues todo esto que estoy comentando, el Telegram, el correo, el blog, las hojas, pues eso se pone ahí para que todo el mundo las tengamos accesibles. Algunas ya están ancladas en el Telegram, están ancladas arriba, pero dentro de poco el mensaje se ha anclado, va a ocupar toda la vista del Telegram, porque vamos añadiendo cosas, ¿no? Pues tener otro sitio donde tenerlo todo accesible. ¿Puedo comentar una cosa? No sé si tengo... Es que no sé levantar la mano, perdona. No, que hay algo que es muy gráfico, no sé si lo conocemos todas, que es Convocatorias Madrid. Es un grupo de Telegram en el que aparecen todas las convocatorias, son muchísimas convocatorias de que se hacen a diario. Y salen todos los carteles de las actividades de los grupos a nivel social. La verdad es que es súper gráfico, no sé si lo conocéis, pero yo creo que algo así sería bastante útil. No digo exactamente igual, pero sí, es que es muy gráfico. Entonces, es entrar en el grupo de convocatorias y ves a diario todo lo que hay programado para ese día o para días posteriores, porque va como muy actualizado. Es una idea, para más adelante. No. Sí, yo lo conozco, seguramente muchos y muchas, algunos de sí, algunas, ¿no? El grupo este, con las ventajas y toda la aportación que hace, tiene el inconveniente de que las convocatorias no están ordenadas, salen ahí cada uno cuando la ponen, ¿no? Igual te puedes encontrar una de esta semana que de mañana, que de ya una, en fin, que no están ordenadas. Para buscarlas es un poco liosas. Sí, claro, yo pongo algo así, pero con organización, sí. La hoja ERCE es esta que yo comento, que no es tampoco el soporte ideal, seguro que hay soportes mejores que podremos poner en marcha, pero en la hoja ERCE la ventaja que tiene es que te salen ordenadas por fechas. Entonces, tú ahí por fechas puedes ir mirando lo que hay cada día, ¿no? Esa es la principal ventaja que yo le veo, que está ordenada, da la opción de ordenar por fechas. Vale, yo creo que deberíamos ir agilizando, porque nos hemos pasado un poco de la hora que teníamos prevista. Entonces, yo creo que dejaría esto así, que se van a crear esos packs de tanto de comunicación como de extensión. Y yo creo que sí, que la cosa es que si queremos que esto tenga un poquito de potencia, pues tenemos que poner un poco el hombro y comentar con los colectivos donde estamos, o con nosotras mismas, si estamos de forma personal, que podemos echar una mano más en serio en los temas de comunicación y de extensión. Entonces, yo, con esto que habéis comentado, lo cerraría este punto. Y habría un punto ahora, que no sé si es de un compañero que se ha ido, que es sobre un tema que tiene que ver con comunicación, porque es con hacer tener un protocolo de cartelería inclusiva y lenguaje inclusivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos mejorar el protocolo de hacer una cartelería inclusiva con lenguaje inclusivo? Entonces, no sé si el compañero, creo que se ha tenido que ir, era Luis, ¿lo sabéis alguna? Bueno, es Javier Garzón, de UPLA. Vale, ¿pero se ha tenido que ir o está Javier? No está, tengo que ir. Vale, bueno, pues dejamos eso también, hablaremos con Javier para que nos diga un poquito o nos pase información escrita de cómo podemos hacer para tener esto en cuenta. Bien, el segundo punto era el último, creo, era la creación de un sujeto político de los movimientos sociales, sin horizonte representativo, pero con voluntad de convertirse en un contrapoder desde abajo. Esta era el último. Perdona. Julio ha escrito que propuso ese tema y que quería contar unas cosas, ha escrito en el chat que se tiene que marchar y si lo podemos dejar para otro día. Está bien, lo dejamos para otro día si os parece. ¿O alguien quiere decir algo con esto? Bueno, pues si queréis, África, Manolo, vosotros habéis abierto un poco la asamblea de hoy, si queréis ver cómo vamos, si tenemos algún tema más, o si alguien quiere tocar algo en varios, porque yo creo que hemos visto el orden del día hasta ahora y dejamos esos dos últimos puntos para la próxima asamblea. Te tocaría, Deme, vamos, hay que decidir la próxima asamblea. Que veamos a ver cuándo vemos necesario hacerla. Vale, pues ir pidiendo turno si queréis. Pues yo puedo comenzar diciendo que ahora mismo estamos a 16 de mayo, tenemos varias actividades mañana sobre feminismo, el 18 con el conversatorio de mujeres sanadoras, los pueblos ancestrales, la sanidad ancestral, tenemos el 19 los medios, el 24 es posible o en esa semana es posible que haga algo, Orgullo Loco. Para la siguiente semana ya tendríamos... es posible el 30 hacer lo que habéis comentado, a lo mejor un debate sobre memoria, y el 31 tendríamos posiblemente el segundo encuentro de apoyo mutuo y de redes de cuidados. Yo la plantearía ya para primeros de junio. Entonces abrimos turno si queréis de palabra para esto. En junio, por ejemplo, el 14 sería la movilización del compañero que hemos comentado, ¿no?, contra la violencia contra la vejez. A partir de ahí es cuando se van a hacer movilizaciones, ¿se entiende? El 5 que es viernes, estaba lo de Fridays for Future, que quieren hacer alguna acción. Entonces, no sé si queréis que el fin de semana 6-7 de junio se proponga, o puede ser entre semana, o puede ser el lunes 1 de junio. Yo no la mano, que no, a mí no me da la opción. Vale, de todas maneras, como Espinosa se acaba de levantar la mano y ha hablado menos, pues a lo mejor podemos darle paso, si te parece, Manolo. Luego vas tú, ¿te parece? Sí, luego comento yo mi opinión. Vale, sí, era para aclarar un poco lo del 5 de junio, lo del clima. El movimiento es 2020 Rebelión por el Clima, que es parecido a esto, una organización de movimientos ecologistas y están uniéndose todos y uniendo a todos los movimientos para que participemos en la acción. Entonces, Fridays for Future y XR formamos parte de ese macro colectivo que sería 2020 Rebelión por el Clima, que están haciendo la acción para el 5 de junio. Y entonces, si podemos poner la siguiente reunión un poquito antes del 5 de junio, a lo mejor que venga alguien del colectivo 2020 Rebelión por el Clima o de Fridays, o es que justo yo no estoy muy metido en esa acción y no sé exactamente qué están haciendo o por dónde van, pero si ponemos la reunión antes del 5 de junio, yo creo que da tiempo a que venga alguien, lo cuente y así podamos participar también mejor. Sí, voy a dar otra opción diferente a la de DM. Vamos, otra opinión. Yo creo que si ahora que estamos, como si dijéramos, empezando esta asamblea, el proyecto de confluencia de colectivos, que eso mismo, se han marcado muchos horizontes y perspectivas, pero están sin consolidar y sin desarrollar. Si dejamos pasar tanto tiempo, yo creo que la cosa se enfría, ¿no? Yo haría una... Es verdad que la semana que viene, 18 y 19, y no sabemos si el 20 o el 24, pues hay actividades, ¿no?, relacionadas con las actividades que hemos decidido apoyar. Pero yo haría una asamblea la semana siguiente, 25, 26, 20, empecé el 25, que es lunes. El 30 se ha planteado a lo mejor la posibilidad de hacer el debate sobre historia de los pueblos, con Postón y Plaza de los Pueblos. Entonces la haría antes, la haría pues el martes 26 o miércoles 20, o sea, martes, miércoles o jueves, 27 y 28. Pero antes del debate, porque el debate también tendremos que hacer algo para prepararlo. No, tampoco se trata de dejar que lo hagan estos grupos que hemos comentado, ¿no? Hay que hacer un cartel, hay que hacer la difusión, en fin, hay que hacer cosas. Pero vamos, sobre todo con el propósito de que las tareas, los trabajos que estamos emprendiendo y la propuesta que estamos lanzando, pues no se quede ahora en frío, digamos, sin darle un mayor impulso. Extensión, comunicación, sí, de acuerdo, no creamos grupos, pero hay que desarrollar muchas cosas en eso. Entonces, para concretar, el martes 26, Ari. Ahora déjame, no sé qué, ha cerrado su micrófono. Vale, Isabel parece que tiene tú, ¿no? Sí. Gracias. Sí, yo es que, bueno, por no alargar antes el tema de los debates y tal, sí que había pensado que y quizá podría servir hacer un debate sobre medio ambiente, ecología, naturaleza. Podríamos también meter macro vertedero, pues no sé, depende de los temas que tuviéramos. Y aprovechar, trabajar sobre la acción o el acto, no sé muy bien lo que será, del día 5. Y entonces, como imagino que el debate, taller o como ellos quisieran plantear, podría conectarnos, pues ahí se podría hablar sobre lo que se va a hacer el 5. Esa era una idea que había pensado plantear y que podría ser, pues claro, tendría que ser antes del 5. Si estamos muy liados ya en mayo, pues quizá el 1 o el 2 de junio. A ver cómo les parecía a Frida for Future o a algún otro compañero que pensara que podría participar y entrar en la acción, estuviera conectado y nos pasara pues toda la idea, ¿no? Para plantearla en el debate. Ahí lo dejo. Gracias. Alex, te veo con la mano. Cuando sí, para el debate ese, que si tenía fecha ya cerrada, que no me he enterado bien, perdón, y por transmitirlo eso al resto de, o sea, a nuestro grupo, para ver si puede participar, y ya que estamos, se lo transmitimos también al resto de grupos para ver si pueden participar ese día en el debate al menos. Pero por si tiene una fecha ya, o por si todavía está abierto y no está tiempo a moverlo, a preguntar al resto de grupos y cuando nos vendría mejor a todos. Bueno, era una idea que estaba ya planteada hace tiempo, el hacerlo, pero no se había concretado fecha, porque tampoco habíamos conectado con vosotros para fijar el trabajo, ¿no? Así que es la opción de si sí, hacer un debate y intentar llegar a todos los colectivos por ahí, o hacer una asamblea de las confluencias, como os parezca mejor, lo que opinéis. Vale, pues trasladamos la propuesta al resto de colectivos. En cuanto tengamos respuestas, pues las juntamos todas otra vez aquí de vuelta en la confluencia de claro, colectivos. Exacto, sí, es que habíamos hablado de eso ya, Isabel, de que en realidad vemos que es muy importante el tema, ¿no?, la rebelión por el clima, pero que estábamos haciendo, dejando espacio a que sean los grupos que estamos en ese tema los que lo propongan, ¿vale? Entonces, no como ya estamos en contacto, simplemente es esperar a que los compañeros les hagan llegar, que estaríamos dispuestas a apoyar cualquier tipo de debate o cualquier tipo de encuentro que muevan, ¿no? Aparte de, por supuesto, apoyar lo que vayan a hacer el 5. Entonces, yo creo que eso es lo que podemos decirles a los compañeros que se mueven en Rebelión por el Clima, y que, bueno, ellos tienen la palabra en un principio. Yo creo que si dentro de 6 meses no hacen nada, pues ya lo mejor habíamos dado nosotras, pero yo creo que ellos son los que están moviendo el tema y los que ya estamos en contacto. ¿Deme? Fenomenal. Loli, parece que quiere decir algo. Sí, bueno, yo es que ya me parece que ha salido algo muy bonito de esto, porque yo conozco a los dos grupos y estaba deseando que se unieran, de tanto Macro Vertedero como Extinción Rebelión. O sea, que creo que la confluencia ya está. Claro, claro. Enhorabuena a las dos. Claro, por eso, o sea, pues yo creo que va a ir para adelante. La idea es ir viendo pues cómo construimos en fecha y todo esto. Entonces, ahora en lo que estamos es en la fecha de la próxima asamblea. Manuel ha propuesto que la adelantemos un poquito, que no la dejemos el 1 de junio, sino que la hagamos, por ejemplo, el martes 26 de enero. Hola, ya he pedido hablar. No sé si puedo hablar o no. Hace 5 minutos. Perdona, Juan, ¿qué tal? No te habíamos visto, disculpa, Juan. Yo tengo visto la mano. Nada, que solamente muy rápido, que sí hemos acordado hacer algo el día 24 de mayo. Pues va a haber unos hashtags tanto el día 24 a las 12 de la mañana como a las 8, y se va a pasar por redes también, vídeos y fotos, leyendo un manifiesto y actualizándolo con la situación con el COVID-19 en diferentes centros o a nivel de toda la población, con el lema salud mental o bienestar mental para todas, para todos. Y ya lo vamos a mandar por el Telegram. Alguna compañera de Orgullo Loco Madrid se va a apuntar también al Telegram de... Ya estaban de Derechos Humanos, al otro de Conflicto de Colectivos, y ya lo pasa directamente de lo que vamos a hacer, y por si lo podéis ir reenviando o meternos en la agenda, pues ya cuando esté por escrito, pues ya nos metéis en la agenda. Muchas gracias. Y nada más. Vale, una preguntita. Juan, además de meterlo en la agenda de confluencia, ¿queréis también que lo metamos desde ya en la agenda del aniversario del 15M? No hay, o sea, encantado de estar ahí. Lo malo que estaríamos trabajando en el cartel, yo no quisiera eso tampoco, hacerte trabajar de más, no. Vale, no, simplemente es que sí ponemos que el 24, porque vais a hacer una acción. Luego ya cuando tengáis el cartel, nos enviáis el cartel, pero por lo menos ponemos para que la gente esté al loro de que el 24 vosotros vais a hacer eso. Vais a hacer a una actividad. Vale, muchas gracias. Juan de, para el acta, ¿puedo sí. poner lo que has dicho de precisamente ese título o me espero? Bienestar mental sí, para todas. Bueno, salud. Es salud mental para todas. Salud el título, mental para todas, no, vale. Del hashtag, luego va a haber otro hashtag, no me acuerdo ahora, no sé si se ha acordado. Pero bueno, que ese, con ese ya vale de momento vale. Y ya os mandaré más información. Muchas gracias, Loli, Irene y compañía. Gracias. Muy bien, por favor, entonces cerremos. Georgina, tienes turno, habla, por favor. No, solamente que como se había planteado la fecha del 26 de mayo para la asamblea, si se podría mover para el 27, si no hay problema. Yo entiendo que sí, porque estamos todavía manejando propuestas de fecha. Puede ser el lunes 25 o puede ser el miércoles 27. Sí, claro que sí. Entonces, por favor, ir levantando manitas, ir diciendo, Francisco Javier, tienes turno. Un momentito, para el acta, ¿me decís exactamente? Perdón, ¿tenía yo el turno o no? Sí, perdón. Vamos a ver, yo pienso que aunque venga muy mal un día, soy partidario de que se ponga un día y punto. Y el que pueda ve que bien, y el que no pueda que bien. A la carta no se puede hacer las cosas, porque a la carta yo creo que no es bueno hacer las cosas a la carta. Al final, el que para uno le viene bien, a otro le viene mal, a otro le viene mal, a otro le viene bien. Que pueden introducirse en este asunto, bien. Que no pueden, pues no. Y se hace otro día tranquilamente. Y ellos hacen la asamblea por otro día tranquilamente. Y ese es el día de confidencia, que puedes bien, que no puedes no. Pero claro, esto... ¿no? Gracias, Francisco. Tiene turno la cita. Voy corriendo. Es que se me ha ido el sistema y he podido volver a entrar. Hablamos sobre la fecha, ¿no? Porque luego trata es las más convocatorias. Bien, pues el 27 estaría bien, porque son 10, 11 días desde hoy. También creo que quizás dejarlo es mucho. Y un poquito avanzado en la semana, en vez del lunes, el 27, quizás nos beneficie, porque está más cerca del 5 y las compañeras de los compañeros del 5 tendrán su acción posiblemente ya más perfilada a mitad de la semana anterior, y quizás ya podamos dar un empujón al debate y apoyar el 30, si, en fin, si hay algo más también, y lo del 5, y vamos haciendo asamblea el 27. Si es que me he ido y yo me he quedado entre el 27 o el 1 de junio, deme, si... Bueno, pero está bien, África. Bien. Tenemos que agilizar, son las 8:30. Pues ala, el 27. Los participantes de las que estábamos. Entonces, yo creo que el 20, que si parece bien, parece que es de consenso el 27. O sea, por favor, para antes de concretar la fecha, estamos hablando de hacerlo el miércoles 27 de mayo. Si alguien quiere decir alguna cosita, que levante la mano, si no cerramos esa fecha. Perfecto. Francisco, ¿vas a decir algo? No, ese día me vine, no voy a poder, pero bueno, es igual, me parece estupendo el día. Vale, gracias. Pues entonces fijamos el 27. Creo que con esto ya sí podemos cerrar por el día de hoy. Vale, creo que estamos todas muy agradecidas de tener estos espacios de confluencia. Y que, bueno, recordar que estamos en el aniversario del TPM, que estamos incluidos en la propuesta, en esa agenda, ¿no?, de los 9 años TPM, y que mañana tenemos en esta misma sala, a las 6:00 p.m, un encuentro sobre el feminismo. El lunes va a ser en el YouTube y en el Facebook de Plaza de los Pueblos, donde se va a hacer, o sea, que no va a ser por esta sala, sino que se va a hacer por YouTube y por el Facebook de Plaza de los Pueblos, ese conversatorio sobre la sabiduría ancestral. Y el martes tendremos el encuentro sobre medios alternativos o medios libres, radio y periódico. Y así ya te respondo. y el 24 sería con la información que nos vayan dando los compañeros de Orgullo Loco. Y el 27 ya sería la asamblea. O sea que a partir de ahí ya veríamos cómo vamos completando las fechas. Si va a haber algo el 30 o el 31, que se va pasando por Figuera. Entonces, no sé si queréis decir alguna cosita más para despedirla. Gracias por todo. Muchas gracias. Hasta el 27. Bueno, hasta los debates. Gracias. Muchas gracias y hasta el día 27. Hasta el 27. Y recordaros a todos y a todas que os apuntéis al Telegram, que sigáis al Twitter que hemos hecho nuevo, que escribáis al correo con cualquier cosa que os ocurra. Yo de todas formas informaré de lo de mañana a las 6 de feminismos, por si alguien de algún colectivo quieren apuntarse. Muchas gracias. Vale, hasta el 27. Oye, ¿cuándo es probable que tengamos el acta? Pues eso, Chat Loli. Ahora mismo, yo ya está casi terminada. ¿Dónde? ¿Ya te la mandas? Loli, súper rápido. ¿Dónde la mandas? ¿Al grupo de WhatsApp la mandas? ¿De Telegram? No, vamos a intentar no rellenarlo, o sea, no llenarlo con documentos muy largos, como es, por ejemplo, el acta. Entonces, ¿dónde encontramos el acta? El acta va a estar en el PAD. ¿En el PAD? ¿Eso qué es? Pero, a ver, el documento estará al grupo de Telegram. Eso te lo por seguro. Se puede hacer un PDF o se envía en el PAD. No te preocupes, el documento. Se puede mandar como archivo adjunto. Pero estará en el PAD. Y el PAD está... Pero si está dándose lo que es... Pues tienes que, hay que moverse ya con el PAD, Sergio. Y el Google Root también, ¿no? Sí, se manda yo ya tengo una edad para estar aprendiendo esas cosas. Escucha, verás. El PAD es un enlace que está en un mensaje anclado, eso da arriba, en el Telegram. En el grupo de Telegram arriba hay un mensaje anclado con muchos enlaces. Son enlaces, nada más que hay que pinchar. Cuando tú veas PAD. Y no puedes mandar un archivo al PAD y ya está. En forma de Word, en forma de lo que sea, de lo que esté el acta. Se puede. Por favor, un momentito, Manolo, es simple, no pasa nada. Vamos a hacer en el PAD, se va a completar el acta, eso puede estar entre hoy y mañana, luego se puede hacer un PDF y se envía, ya está. O sea, para que sea más accesible a todo el mundo. ¿De acuerdo? Estupendo. Y otra cosa que no he comentado, que aprovecho para comentarlo, porque no tenemos correo, pero no tenemos lista de correo, porque no tenemos todavía los correos de nadie, estamos en el Telegram. Si queréis que tengamos lista de correo, tenéis que mandar vuestro correo al correo que hemos abierto. Ahí se recibirán todos los correos y con esos correos haremos una lista, porque ahora no hay. Si queréis que tengamos lista, tenéis que mandar vuestro correo electrónico al correo que hemos abierto, confluenciacolectivos@gmail.com. Y así ahí en el correo es el medio idóneo para mandar documentos. A mí me llega correo. Pues sí, Francisco, ese es otro correo. Es el del espacio común. Ahora estoy hablando del de Confluencia Colectivos, que es nuevo. Está sin crear todavía. La lista, el correo ya está creado. Pero la lista está sin crear. Pues si queremos... ¿Cómo nota es? Confluencia Colectivos, todo junto, @gmail, ¿no? Eso es. Ahí mandar vuestro correo, y con los correos que se vayan recibiendo, haremos una lista de correo propia de esta asamblea. Vale. Es útil tener la lista de correo porque ahí se mandan documentos más pesados. PDFs, se pueden mandar fotos, baterías, en fin, a ver lo que es un correo, para no saturar el Telegram y dejarlo más reservado para comunicaciones, digamos, cortas. A mí se me ha bloqueado el chat. Creo que hay un par de personas dentro de las de antes. Y no puedo enviar... Bueno, era un mensaje de muchas gracias y demás, pero vamos, que lo tengo bloqueado. me aparece un tal Lin Xiaoti. ¿Esto es alguien del resto fuera? Sí, ahí hay un par de personas que se han vuelto a meter. Sí. Y están bloqueando, el chat. Y a ver qué nombres pueden ser, ¿sabes? No, no lo sé, la verdad. A mí me aparece, no sé, pues a mí me lo tiene bloqueado. Link, no sé qué es, Link Xiaoti me aparece y no me permite enviar el mensaje. Pero bueno, es igual, estamos terminando. Pero ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor tienes puesto enviarle a esa persona en particular. Pues tienes que ir a esa flechita y poner enviar a todas. Sí, claro, debe ser eso, efectivamente. Bueno, pues nada, oye, ya está. Te ha quedado a lo mejor ahí, porque a lo mejor ha escrito algo antes o lo que sea. Sí, era eso, no me estaba dando cuenta. Pues también a mí me está funcionando. Ya está. Acabo de echar a alguien que a lo mejor no se lo merecía, pero bueno. Como ya... Bueno, siento si os hizo la provocación. Bueno, siempre pagan justos por pecadores, no difamas. Pero qué barbaridad, qué energúmenes. O sea, han entrado pero un montón, ¿eh? A saco, sí. Han entrado a saco, sí. Bueno, a ver si podemos poner una contraseña. ¿Algo? No, sí. O un filtro. O un filtro, la persona que entre, que diga a qué colectivo pertenece y que dé una referencia. Ah, pero entran con música y con fotos. Sí, pero que hay una sala. Se puede hacer una sala para que la gente antes de entrar en la reunión tenga que pasar, tenga que aceptarla o no el moderador. ¿De acuerdo? Claro. Se puede hacer. Pero no se puede echar a la gente, no se puede coger a uno y echarlo. Pero si hemos estado a 40.000 hoy. Sí. ¿Me has dado cuenta? Sí. A la reunión. Habría que seleccionar la entrada de alguna forma. Eso significa que necesitamos que el equipo de dirección de la asamblea sea más amplio. Tiene que haber una persona permanentemente de esto, tiene que haber una persona de acogida, tiene que haber una persona dinamizando, tiene que haber otra persona con los turnos de palabra, o tiene que haber otra persona mirando el chat. O sea, que yo creo que es importante trabajar bien la próxima asamblea, que no haya solo una persona, sino que haya varias personas facilitando. ¿Vale? Y que estemos ahí de manera. Una persona que está Suiza Lerno, de la plataforma, no entiendo cuál, es un, ¿me oyes? Es una persona la amiga. La conocemos, sí. Pero, sí, ¿quieres preguntar algo? Vale. No, ¿quieres presentar? Dice plataforma Tecopora para todos, que no tiene audio. ¿Plataforma de...? Tecopora. Ah, vale. Sí, pero a Sui la conocemos ya hace mucho tiempo. Sí, sí. Sí, muy bien. Perdona, Sui, por la duda. Pero hoy es que nos tienen un poquito mosqueados. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Hemos terminado por hoy. Sí. Ya, si no queremos, nadie quiere decir nada más, pues ir saliendo. Ya sabéis que hay que salir para que la sala no se quede. Claro, si no salimos, nos quedamos. Cuidaros mucho. Vale. Un abrazo. Saludos. Nos oímos. Muchas gracias. Hola, hasta otra. Adiós. Abrazos. Gracias. Estoy bien. Y gracias hasta la próxima. Gracias.